El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No ha sido fácil, pero aquí estamos, hemos vuelto una semana más. Y en realidad creo que es sano que descanséis de nosotros un poco. Pero bueno, el caso es que sí, hemos pasado el mes de mayo, aún hay algunos temas por ahí coleando, pero también un horizonte lleno de sorpresas y de juegos, que es lo que más nos gusta. Y lo digo porque... ¿No lo leéis? ¿No leéis eso? ¿No leéis el ambiente de E3 que hay en el aire? Quizás es verdad que hemos perdido la Feria Angelina, pero esa sensación no nos la quita nadie. Esta misma noche del jueves al viernes de esta semana tenemos un evento de Sony con un nuevo State of Play que vamos a cubrir en directo por Twitch los que podamos. Un evento ya celebrado de Star Wars que nos ha dejado con un título al que seguirle la pista y a lo que sumamos la conferencia que dará Xbox, así como todas las locuras que prepare Geoff Keighley con su Summer Game Fest. Y como todo va a ser un poco sorpresa, con presentaciones que se anuncian de una semana para otra, yo creo que lo mejor es estar pendiente de las redes sociales para saber cuándo es la hora de un evento o de otro y, por supuesto, también de nuestro Twitter, porque creo que si tenemos la ocasión vamos a intentar cubrirlo y si nos animamos, pues eso, ver algunas juntos, que también es bonito, es de lo que se trata, de compartir esta afición de los videojuegos. Bueno, ya estamos en junio, esto ya se acaba la temporada, una temporada muy extensa, ya llevamos 54 episodios, batimos nuestro propio récord, pero qué alegría hacerlo, bueno, pues aquí con compañeros, con los de siempre, que no fallan ninguna semana y que después de este paréntesis, este pequeño descanso, regresamos. Así que voy a darle la bienvenida a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Por fin llega el mes de la ilusión, porque haya E3 o no haya E3, junio siempre es un mes muy agitador, que parece que ya todo está empezando, los hilitos, ¿no?, de las marionetas, los que controlan la información, los medios, ya empieza otra vez todo a moverse y con muchísimas ganas, ¿no? Vamos a empezar muy fuerte, creo que Sony va a empezar abriendo o rompiendo el hielo en esta ocasión. De manera un poco extraña, llevamos un par de años que parecía que Sony junio no estaba y este año abre fuego y luego le seguirán un montón más de conferencias, así que contentísimo, aunque no se llame E3, pero lo sentimos como un E3. Totalmente, y yo tengo un pálpito, mi instinto, mi sentido arácnido se ha activado, yo creo que en este State of Play... va a ser interesante, más que de costumbre, quiero decir. Yo huelo un Final Fantasy por ahí, pero a kilómetros, Menos mal que lo has dicho tú, porque... Sí. Te quito esa responsabilidad, ya me la meto es yo. Es que es eso, no quiero hacer como un top 5 de Eurovisión, porque luego, como nunca acierto, pues igual. No quiero decirlo, pero lo digo. Más que nada por eso, porque ya se dejó caer, ¿no? Que Yoshida dijo, sí, tenemos un tráiler preparado, pero que todavía no ha salido. Pues, ¿cuándo mejor que ahora? creo yo. Totalmente, sí, sí. Así que... Si no es a través de la presentación de Sony, a lo mejor Square Enix se marca un Square Enix Presents o veremos, ¿no? Hay cosas por anunciarse aún. Y yo creo que seguro, en una o en otra, algo de Final Fantasy, ya sea el 16, ya sea el 7 Remake 2, a lo mejor eso ya es algo un poco más complicado, pero algo seguro, seguro que veremos. Algo. Y por cierto, hablando de Final Fantasy, ¿has visto la colección que han sacado de ropa licenciada? Sí. Qué horror. Es horrorosa, yo lo siento, de verdad. Me encantaría que me gustase, pero no puedo. Vi que pusiste un tuit de una de Final Fantasy IX que dijiste, pero este pegote que han puesto aquí. Sí, sí. Es que no se distingue qué es lo que es. Es como una cosa negra en el medio. Han puesto un 9 en números romanos y ala, tú imagínate que eso es del 9. Claro, por un lado, me alegra que tengamos ropa licenciada oficial, que vas a una tienda aquí en Madrid y te la compras. Pero por otro es como, Dios, qué desgana le han puesto a la colección. Pero en fin, yo qué sé, como aniversario hay que... Mucho mejor la de Evangelion, ¿no? Total, que hicieron hace total. Poco. Sí, es lo que yo decía, esto, voy a decir la marca, tampoco pasa nada. Esto, en lugar de hacerlo Uniqlo, que es la marca que lo hace, si lo hiciera Bershka, lo borda. Ya ves. Porque Bershka es que te vende hasta como una especie de Converse de Naruto, de Sasuke, unas cosas rarísimas. Es brutal, tienen licencia de todo. Lo mismo te venden camisetas de Tupac que del tigre de los Frosties, de los cereales. Que yo me quedé y dije, no me lo puedo creer. ¿Hay gente que compra esto? Pues sí. Qué loco. Sí, total. Pero bueno, más allá de videojuegos, sí. Ha sido una semana muy seriéfila por mi parte. Se están juntando los astros porque salen muchas nuevas temporadas o series nuevas que me interesan mucho. Por un lado tenemos, por ejemplo, Love, Death and Robots, que ha estrenado tercera temporada. Hace nada también se estrenó Stranger Things 4, que... No sé cuánto la estirarán, pero a ver si por fin ya la dan un final bueno y tengo muchas ganas de empezarla. Y por supuesto, ayer ya me vi las dos primeros capítulos de Obi-Wan, que se estrenaba con doble capítulo. Y ¡ay, qué bien! Es que era la serie que más ganas tenía de ver desde que anunciaron que iba a haber serie de Star Wars, de varios personajes, y cuando dijeron que había una de Obi-Wan dije, ¡guau! ¡Qué ganas! Bueno, pues no digas nada, que yo lo tengo pendiente todavía. Los quería ver ayer, pero es que no me dio tiempo ya por la noche. Sí que he leído, por lo general, críticas muy favorables. Excepto de alguna persona a la que tengo en estima, que conocemos, pero bueno, por lo general ha gustado. Y también te digo, yo es que soy muy escéptico. Voy a decir una cosa. A mí, por ejemplo, el libro de Boba Fett... no me gustó tanto, ¿eh? Sí, cuando defines que una serie, sus mejores capítulos es cuando no aparece su protagonista, eso es. ¡Ay! Ahí ya puede ser un síntoma de algo, ¿no? Pero de momento con Obi-Wan, la verdad es que las expectativas se me están cumpliendo, no digo más. Ay, vale. Sí, porque hombre, está guay lo de ver a Ewan McGregor y todo esto, pero pasado ese efecto, quiero algo más, claro. Eso es. Bueno, pues mira, pues entonces me alegro mucho. Luego también nos contará Traders, que creo que también me contó que lo había visto. Y con ganas de verlo yo también, para sumarme. Porque además es que me gusta mucho ver este tipo de series que tienen tanto fandom detrás en el momento del estreno, por la conversación que se genera. Totalmente. Así que bueno, pues venga, pues entonces vamos a continuar con las presentaciones, porque también tenemos ahí al otro lado a Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, yo también estoy muy en lo audiovisual. No estoy tan hipeado por el tema de no E3. La verdad, me lo tomo con mucha... Creo que ya son muchos años en esta época y me lo tomo con mucha tranquilidad. Ya sé un poco lo que vengo. Y como creo que no van a poder superar, porque las expectativas de lo que yo tenía previsto que saliera ha salido, pues entonces, sinceramente, lo que venga lo disfrutaré muchísimo, pero tampoco estoy esperando algo con muchas ganas, con mucha profusión. No creo que salga nada nuevo de From Software, etcétera, etcétera. Así que voy relajado al asunto. Lo que sí he estado esta última época un poco marveliano, viendo cositas de Marvel que me han gustado mucho. Primero vi Doctor Extraño 2, no sabría cómo decir, multiverso, tal, no sé qué se cuenta. Muy guay, muy bien. Me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho el punto que le da el personaje de Doctor Strange a lo que es todo el universo Marvel, porque yo creo que como que están segmentados los superhéroes, ¿no? Hay unos que son serios, ¿no? El típico superhéroe, que es el Capitán América, por ejemplo, ¿no? Ese hombre está ahí, es como Superman. Es un tío hecho y derecho y tiene todos esos tropos típicos, ¿no? Después están los comedias, que podríamos decir Guardianes de la Galaxia o Ant-Man, alguna cosa así, que te ríes, te lo pasas bien, son divertidos. Y después tenemos a Doctor Strange, que da el puntito esotérico, todo dentro de lo que puede ser esotérico, algo de superhéroes de Marvel, ¿vale? Estamos aquí acotando espacio. Y la verdad es que me gusta el rollito que se le da, es interesante, tiene su intríngulis, tiene su cosita, y enlazo con lo otro que he visto de Marvel, que es Caballero Luna, que también me ha gustado muchísimo, también tiene ese puntito esotérico. Bueno, lo de Oscar Isaac me parece alucinante, alucinante. Un actor que yo creo que tiene unos registros buenísimos, en esta serie lo demuestra, como, no quiero decir nada porque no quiero spoilear nada, pero mola mucho lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Es un centroamericano, lo digo porque para la gente que no lo sepa, mucha gente se cree que es norteamericano con ascendencia hispana, no, es guatemalteco, es centroamericano, es hispano, 100%, y es un crack, es una máquina, es un actor buenísimo, y la serie en general es que lo borda, la serie está muy bien, una serie que por otro lado considero necesaria por algunos temas que toca, y yo creo que estamos ante un... Para mí una sorpresa, porque yo cuando anunciaron este personaje, tuve este miedo típico de, van a empezar a sacar héroes de la Marvel como de Hacendado, y lo digo una cosa, que me perdonen los puristas, y aquí está Trader, los que saben mucho de cómics, los que somos mainstream, no sabemos mucho más de lo básico. Y claro, te llegan estos superhéroes que los ves de por ahí, pero no los conoces, y tú dices, veremos a ver si no me van a empezar a sacar superhéroes con la churrera, hablando mal y pronto, pero no. Saben diferenciar, saben buscarle sus cositas, saben hacer una cosa que al final lo ves distinto y necesario y lo ves complementario a lo que es todo el universo Marvel. Así que yo muy contento con el tema Marvel y tal. No daba un duro por Disney con la franquicia y pienso, y que me perdone la gente, pienso que es lo mejor que le ha podido pasar a la Marvel, por lo menos en lo audiovisual. En el tema cómic no hablo, que no tengo ni idea. Pues yo quiero hablar también sobre Marvel y un fenómeno que... Es que ha sido noticia esta semana y yo me he quedado loco cuando lo he descubierto. Se ha estrenado otra película también de Marvel, que es Morbius, de Jared Leto. Repito, estamos aquí mencionando a Atreides. Ahora cuando le toca hablar dirá un montón de cosas, pero entiendo que es un personaje como que se convierte en vampiro o algo así. Él luego nos lo cuenta. Bueno, el caso es que la película fue un fracaso comercial, no gustó a la crítica ni al público, tiene un 35 en Metacritic, es tan mala que está ocurriendo el fenómeno inverso. O sea, hay un público que lo está reivindicando a través del meme, se está revalorizando. Y empiezan a publicar pues esos memes por Twitter de Martin Scorsese ha recomendado esta película y es mentira. O ponen Photoshops, un montón de cosas. Y están poniendo en bucle la película en Twitch. Que esto me parece loquísimo. De hecho, yo me he visto la película en Twitch. Hay Qué bueno. Usuarios que la ponen en bucle. Le cierran el canal, se abren otro. Y te lo juro, está viralizando una frase de la película que nunca se dice, que es It's Morbin Time, como que es la hora de morbofearse o como sea, ¿no? Y claro, todo el mundo buscando esa frase y nunca se dice. Es brutal lo que está pasando. Así que pues, sí. Yo reivindico mucho eso de una película que se revaloriza por el meme. Soy muy fan de ver películas, por eso yo lo digo muchas veces. Hay una peli malísima sobre videojuegos que es Street Fighter The Movie. Es horrorosa, horrenda, de lo peor que te pueda echar a la cara, pero tienes que verla. Tienes que verla, una película que hay que verla porque es tan mala, está tan mal, los personajes están mal hechos, están muy mal, la película está muy mal. Y hay buenos actores dentro de lo que cabe, de lo que contrataron, Kill Minogue, Raúl Juliá, Jean-Claude Van Damme, bueno, ya sabemos, actores de renombre, ya no sé si son buenos o malos. El caso es que los ves ahí y nada más que por el meme, da un gusto verla. Te ríes de lo mala que es y es sano ver cosas así. A mí por lo menos me gusta, sabiendo lo que vas a ver. Claro, sí, qué curioso. Pues venga, con tantas alusiones, yo creo que lo mejor es darle la bienvenida a Atreides, con quien estuve ayer, por cierto, luego lo comentamos también. ¿Qué tal? Pues muchas gracias. Pues bien, creo que más o menos tengo la voz, o sea que algo es algo, que yo andaba ayer preocupado. Pero bien, todo muy bien, una semana francamente estupenda. Series que habéis estado mencionando que se han estrenado, como la de Obi-Wan, que he disfrutado un montón. Lo mejor fue ayer realmente, y no por la Champions, sino porque, como dices, quedamos ayer y estuvimos con Marta y estuvimos en la Feria del Libro, o sea que fue francamente genial. Y muy bien, en cuanto a lo que habéis estado comentando, tampoco tengo tanto que decir. Creo que el análisis de Juanjo de cómo está segmentado los superhéroes es brillante, es tal cual. O sea, directamente tienes esos superhéroes que son más serios, y esa comparación de Capitán América con Superman es perfecta, porque creo que siguen un corte de mantener los valores, de tomarse las cosas muy en serio y ser muy rectos y demás, que contrasta mucho, pues eso, con personajes como los Guardianes de la Galaxia o Spider-Man, que son un poco más, bueno, mucho más alocados. Está muy bien directamente. Y en cuanto a lo de Morbius, a mí es un personaje que no me ha gustado nunca. Era un bioquímico que tenía una enfermedad en la sangre e intentó curarse y terminó convertido en vampiro. Pero no era un vampiro malo del todo, sino más un antihéroe. De hecho, Blade, el cazavampiros, pues le perdona la vida y toda la pesca. Y bueno, luego lo han llevado al cine, pero es que Sony... Yo creo que no se le da muy bien hacer películas de Spider-Man sin Spider-Man. Todos los personajes que están sacando, como las de Venom o las de o esta de Morbius, son del universo Spider-Man. Y la verdad es que a mí son de las que menos me gustan. Se toman muy en serio las cosas, pero las cuentan de una forma muy plomiza. Y a mí se me hace muy pesado, sinceramente. Aunque tengo que decir que no todavía la de Morbius no lo sé. A lo mejor la de Morbius realmente te ríes mucho y merece la pena verla desde una un punto de vista distinto. Es una cutre. Las escenas de acción grabadas así como cámara lenta, que eso estaba en Smallville a principios de los 2000, pues así, en ese plan. Muy mal. Sí. Uf, más lo decís, más ganas me da de verla. Estoy buscando dónde puedo verla. Tío. Pon Twitch y en Twitch pon el buscador Morbius y te sale. ¿Pero en castellano? No, en inglés con subtítulos, pero bueno. Ah, me vale. En inglés con subtítulos no me vale. Sí, no lo sé. Habrá que verla solamente porque es de superhéroes y más o menos veo todas las de superhéroes, mal que me pese. Así que trago mucha mierda con perdón por culpa de eso. Pero luego de vez en cuando hay alguna que merece mucho la pena. Por ejemplo, Doctor Strange, que he tenido todos los fines de semana hasta arriba y no he podido ir. Tengo unas ganas locas. Y el otro día cuando veía a Juanjo le decía, oye, ¿qué tal? Y dice, sí, merece mucho la pena. Y digo, pues hala, a ver si me puedo escapar. Pero nada, ya digo, y por lo demás muy bien, también muy bien ayer, pues estamos grabando en domingo, para los oyentes, ayer muy bien también, ya lo sabéis, vimos, fue la Champions, ganó un equipo español, lo que siempre es bueno, que sea encima un equipo, que sea mi equipo como es el Madrid, me hizo aún más ilusión, y ahí es donde tengo la voz un poco tomada, menos mal que no metieron muchos goles, porque si no, hoy no hablaba, entonces bueno, ha estado muy bien. ¿Qué puedo decir? Está siendo una semana estupenda y encima algunas de las noticias que vamos a dar pues me han alegrado bastante. Así que todo bien. Perfecto, sí, sí. Estuvimos también en la Feria del Libro dando una vuelta. Estaba Marta firmando y lo pasamos también muy bien. Fue un ratito interesante dar una vuelta por aquello. El volver, esa como normalidad, porque cuando, sí. O sea, respecto a la edición anterior, que creo que también tú fuiste, o yo por lo menos fui, y es eso. Sí, sí. Pues eso, la sensación de que había un control en la puerta, las colas que se formaban. Esta vez como que hay mucha más organización, me da la sensación, y no se ha producido esos momentos de decir, madre mía, qué agobio, esta firma que llega es kilométrica. No ha pasado. No, es verdad, es mucho más amplio. Han vuelto a coger el paseo de carruajes, que es el camino que habitualmente se ponía, y es bien, se puede ir bastante. Había mucha gente, es verdad, pero podíamos ir sin mucho problema. Una de las cosas que me moló mucho de ayer fue cuando estuvimos esperando a que Marta terminara, que tardó en terminar porque tenía cola de gente para que la firmaran, que tuvo mucho éxito. O sea, eso estuvo francamente muy bien. Y nada, y luego pues el coger y estar charlando un rato, está... Modo mucho. También me compré un cómic, solamente uno esta vez, estuve muy contenido, hay que decirlo, que estuvo muy bien, uno de... Ay, no me acuerdo, sé que es de Ed Brubaker y Sean Phillips, que son dos autores que me encantan, y nada, realmente pues eso, lo aproveché bien. Libros no compro, es una pena, y por eso compro cómics en la Feria del Libro, pero es que yo leo en ebook, y todavía no te venden los ebooks en la Feria del Libro, así que hubo que coger y comprar algo que merecía esa pena. Y además, siempre procuro comprar, bueno, y tú también, que fuiste mirando, en librerías pequeñas, por aquello de que comprar en Fnac o comprar en esto, lo que comentábamos. Para eso pides en Amazon y te llega al día siguiente. Sí. Mola mucho ver la cantidad, oye, y lo que comentábamos, la variedad y la cantidad de librerías, de editoriales y demás que hay, de todo género, todo gusto, toda condición. Sí, como la propia sociedad, eso es lo que yo compartí contigo ayer, digo, si es que hay de todo, especializada solo en temas religiosos, solamente en política, tal, y es fascinante. Solo LGTBI, por ejemplo, también. La librería Berkana, Mary Red, Oye, y a las que nos paramos un momento, las que se dedican a hacer facsímiles de breviarios y de libros de horas y de libros medievales que deben costar lo que mi piso, más o menos. Pero son alucinantes, la verdad. Pues sí. Está muy variado, estaba muy chulo. Yo me compré el primer tomo, que es el único que ha salido de momento, de Evangelion, la edición coleccionista que ha sacado ahora Norma Editorial, y está chulísimo porque es estas versiones, Kazenban creo que se llama en Japón, que son las versiones integrales, que agrupan varios volúmenes en uno solo, que respetan las ilustraciones a color que había en el original. Es una pasada. Y luego también, por recomendación de Nuria, precisamente, Home Far Away, que es un tomo único de una historia entre dos chicos con sus circunstancias particulares, uno con unos padres súper religiosos, el otro también con sus traumitas, y tiene un dibujo fantástico, me lo he empezado a leer. Un dibujo alucinante, le estuve ojeando contigo. Sí. Qué pasada. Tal tiene cual. Un muy buen dibujo. Así que a ver está qué tal. Bueno, pues tampoco nos vamos a enrollar mucho. Ah, bueno, porque... solo apunto que, sí, que, como decía Editor, estoy con él. Obi-Wan está muy, muy bien. Merece la pena echarle un vistazo porque realmente está muy bien. Ya sé que hay quien le ha puesto alguna pega, pero realmente me parecieron, no voy a decir el nombre ni la crítica porque me han parecido muy ridículas. Yo no las comparto. Y eso sí, tiene su parte de fanservice, pero es que es normal. Es que es Obi-Wan y pasa en esa época. Tienen que salir personajes de esa época. Así que es un fanservice lógico y que funciona como parte de la historia. Entonces, está muy bien. ¿Se escucha el Hello There o todavía no? No, todavía no. Todavía. Pero bueno, está. Sí. No, y además hay cosas que molan mucho. Que porque parte, bueno, claro, obviamente pasa, bueno, obviamente no, pero pasa parte en Tatooine. Y gracias a eso se ven cosas muy interesantes. Bueno, está muy bien. A mí me ha gustado muchísimo, la verdad. No quiero hacer spoilers porque sería una lástima que alguien oiga el programa pensando en un programa de videojuegos. Ya le he dado la turra con qué bien me lo pasó esta semana y las cosas que he visto, y encima le jorobé la serie, así que no, mejor tener cuidado con los... que yo quiero verlo. Bueno, eso. Pues nada, pues entonces vamos a hablar de videojuegos, que si no se nos hace esto muy largo. Simplemente que es verdad que hemos tenido como ese pequeño parón de la semana pasada, que uno después de 50.000 años, que tampoco está tan mal, la verdad es que viene bien, pero en mi caso particular fue porque estaba saturado entre los exámenes y tal. El caso es que una de las cosas que había parado precisamente dando prioridad a otras es mi newsletter. Ya ha vuelto. Esta semana ya vuelvo a publicar por fin, me hace mucha ilusión porque es ese ratito semanal en el que lanzo una carta al aire de manera online, por si alguien la quiere leer, y en esta hablo sobre un tema que me apasiona y que me obsesiona, que es el tiempo, esa verdad universal que nos ahoga a todos por igual porque nunca lo tenemos. Así que quien lo quiera leer, bueno, pues en mi Twitter se mete en @serturjo y te sale, así que ya está. Vamos a hablar entonces de videojuegos, de las cosas que han pasado, que son muy interesantes, y nada mejor que el sumario para detallarlo. Vamos a ello. Y es que la fuerza es intensa. Y para prueba, el anuncio de Star Wars Jedi Survivor, la secuela del notable Star Wars Jedi Fallen Order. Y ya veremos qué tal. Os vamos a contar los primeros detalles que se conocen de esta nueva aventura protagonizada por Cal Kestis. Por otro lado, ¿sabías que Xbox prepara su propio dispositivo a lo Chromecast con el que reproducir contenidos en el televisor? El proyecto aún tiene el nombre en clave de Keystone y Microsoft llevaría 2 años trabajando en la idea. Hay más noticias que comentar. Por ejemplo, ya sabemos qué tal han funcionado los juegos de Sony en PC. ¿Cuánto han vendido títulos como Horizon Zero Dawn en comparación con la versión de consolas? ¿Están satisfechos en la compañía con los resultados? Vamos a verlo. Y quédate con nosotros porque traemos una que estamos jugando, donde ya adelanto por mi parte que un servidor va a hablar de nada más y nada menos que de un Battle Royale. Sí, completamente de locos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Porque sí, amigos, ha ocurrido. La fuerza se siente muy intensa en todos nosotros y en ese evento de celebración de Star Wars, ese día que todo el mundo tiene apuntado cada año en el calendario, hemos tenido muchas cosas, algunas relacionadas con series de animación también, con todo tipo de proyectos y, por supuesto, videojuegos. Pero bueno, yo creo que lo mejor es dejar a podcasts especializados en Star Wars como La Fosa del Rancor, que se dedican a detallar y a explicar todo lo que se ha visto en ese evento mucho mejor que nosotros. Y nuestro propósito es centrarnos en el juego, porque eso sí que lo podemos comentar. Ya tenemos la secuela de ese juego, de ese Star Wars Jedi Fallen Order, que mucho hablamos largo y tendido cuando se presentó, luego todos hemos jugado, lo hemos traído aquí al programa. Pues se ha presentado la secuela bajo el nombre de Star Wars Jedi Survivor. Y lo ha hecho con un teaser, un tráiler, que desde luego es emocionante. Todavía no hay fecha concreta para el estreno. Y Respawn, bajo la dirección de Stig Asmussen, cuenta que esta nueva aventura de acción va a llegar a PC, Play 5 y Xbox Series S y X en 2023, el año que viene. Esto es interesante porque ya las consolas de pasada generación quedan fuera de la ecuación de momento. ¿Qué se sabe sobre el propio juego? Pues Jedi Survivor tendrá lugar 5 años después de los eventos de Star Wars Jedi Fallen Order, con Cal manteniéndose un paso por delante de la búsqueda constante del Imperio, mientras soporta el peso de ser uno de los últimos Jedi que quedan en la galaxia. Sus creadores han prometido que tanto Cal como su fiel compañero, BD-1, el robotito ese que tenemos, van a conocer, establecer alianzas con multitud de personajes únicos en su viaje. Han dicho: Star Wars Jedi Survivor ampliará el dinámico combate de la franquicia con fórmulas novedosas y Cal aprenderá nuevas habilidades que le llevarán a crecer en su conexión con la fuerza. Un mensaje enigmático, pero parece que se va a reforzar todo lo que tiene que ver con los combates, con las mecánicas. ¿Os interpreto yo de esa frase? Bueno, imagino que habéis visto el vídeo, que habéis estado al tanto, ¿qué os ha parecido todo esto? Pues muy interesante, ¿no? Cómo esta época, ¿no?, entre el episodio 3 y la película original, cada vez está teniendo como más la gente pregunta más, ¿no?, qué pasó en esos años, ¿no?, entre que cayó la República y esos primeros años de gobierno del Imperio. Me parece una época histórica muy interesante a la que darle más narrativa. Y desde luego creo que necesitábamos continuar un poco las aventuras de Cal Kestis, ¿no? Después de ese Jedi Fallen Order, necesitábamos saber cómo continuaba la historia, ¿no? Porque dejaba ahí un poco entrever de que eso no iba a quedar ahí. Muchos misterios, ¿no? Como esa persona que aparece en ese tanque de Bacta, medio como recuperándose, que a saber quién es. Y la verdad que también bastante intrigado por ver cómo va a evolucionar ese sistema de combate, que sí que tenía un poco de base Souls en algunos aspectos, ¿no? Y quiero ver cómo Respawn se las ingenia para darle un toque más innovador, ¿no? Y distanciarse a lo mejor de esa primera instancia inicial, ¿no? Bueno, yo de que digas que tiene un poco de toque Souls, es un Souls-like, ¿eh? Vamos a decirlo así. Yo qué sé, pues por decir un par de cosas, tiene la típica hoguera, que aquí no es una hoguera, pero es la hoguera donde respawnea, dicho, valga la redundancia de respawn, respawnean todos los enemigos de la zona y se vuelve a todo como a poner el marcador a cero, ¿no? Entonces, y recuperas vida, poderes, etcétera. Al final es un Soul-like con algunas diferencias en cuanto a que hay un poco más de acción, los planos, tiros de cámara son un poco, diría un poco como Uncharted, así que se pone sobre el hombro algunas veces, la cámara cambia de plano, está muy bien. Yo es que con respecto al grupo de programación, a Respawn, le tengo mucho respeto porque considero que hay ciertos grupos de programación que no han decepcionado todavía, o por lo menos en gran parte, ¿no? Y este es uno de ellos. Si te pones a mirar todos los juegos que tienen, la mayoría tienen muy buena puntuación y han gustado sobre todo al público al que va dirigido. Si, no puede ser que un shooter le guste a alguien que sea fan de los JRPG, pero el caso es que en la comunidad de shooters han gustado sus títulos, lo mismo para los Battle Royale, y lo mismo pasó con este juego, que fue una sorpresa, no se lo esperaba nadie, no se lo veía uno venir, El primer juego tiene, que está muy bien, lo digo, pero tiene sus ciertos fallitos, ciertas críticas que se le pueden poner, pero ellos mismos lo dijeron. No nos esperábamos hacer un juego a este nivel de bien llevado, y lo que vamos a es intentar es perfeccionar la fórmula. Se sabía que iban a hacer esta segunda parte, y esperemos que, porque todavía no han decepcionado, esperemos que sigan por el buen camino y lo lleven a buen puerto. Yo estoy muy contento. Cuando vi el tráiler, lo dije clarísimo: compra día uno. Este es de esos juegos que digo, me lo voy a pillar y lo voy a disfrutar. Después es muy accesible. Hay otra cosa que me gusta mucho, y es que la gente se queja mucho que los juegos tipo Souls son muy complicados. Este juego tiene varios niveles de dificultad, no uno ni dos, sino creo que son cuatro niveles de dificultad para que uno pues se adapte mejor al sistema. Toda la iconografía de Star Wars, el momento en el que está hecho, está muy bien. La verdad es que yo le tengo muchas ganas y creo que va a ser uno de los grandes juegos de su año. Estoy bastante de acuerdo y muy en desacuerdo en algún detalle. Pero bueno, quiero decir, soy muy fan también del equipo de grabación de Respawn. Titanfall era una maravilla. Me hizo jugar un juego que no tenía una campaña como tal, sino que era un juego multijugador en el que ibas pasando por distintas misiones, pero siempre era multijugador. Y me gustó muchísimo. El Titanfall 2 es una pasada. Y también me gustó, aunque un poco menos, el Jedi Fallen Order, pero precisamente porque ese juego en realidad no iba a ser un juego de Star Wars. Respawn estaba trabajando en otro juego y le dijeron: chatos, mejor sacamos el juego de Star Wars. Y fue ese giro que tuvo EA de los juegos como servicio y todo eso a sacar un juego para un jugador de los single player. Y eso, por cierto, es muy buena noticia que sigan por ese camino, que sigan sacando single player. Y yo creo que se notó que se metieron algunas mecánicas un poco con cazador, como por ejemplo la que citaba antes Juanjo de las, aunque no sean, pero las hogueras con el respawn de todos los enemigos, que a mí me sacaba de quicio. Decía yo, pero ¿qué sentido tiene? Acabas de cargarte a todo el mundo, coges, te paras y cuando te levantas vuelve a estar todo lleno de los mismos enemigos. Digo, es que no tiene lógica en la historia. No, es que los Souls son las hijas. Ah, vale, pues era por eso. Claro, pero al final lógica, es que tienes que suspender la incredulidad del universo Star Wars, y eso es verdad, ¿eh? Es verdad lo que está diciendo Atreides. No se corresponde con el universo de Star Wars la mecánica de juego de los Souls. No tiene nada que ver, ¿eh? De hecho, tienes que hacer una concesión. También digo, para mí, este es el mejor juego de Star Wars hecho ever, de todos los tiempos, teniendo esta mecánica que no está dentro del universo. No, exacto, eso es lo que iba a decir. No, es que el juego es muy bueno y de hecho el combate me gusta mucho, pero esos detallitos, o por ejemplo detalles como que un soldadito de a pie te pueda dar para el pelo cuando eres todo un Jedi con toda la fuerza y demás, a ver, que cuesta mucho creerlo. Entonces me sacaba también un poco de lo que es un juego de Star Wars. Por eso digo que tiene detallitos que, en fin. Pero si haces como dice Juanjo, esa concesión, realmente lo disfrutas porque está muy bien, la historia está muy bien. Por supuesto, cuidan todos los detalles, cuidan que esté dentro del canon y que no se salga nada de eso. Pero sin que a ti te da igual. Quiero decir, tú te lo estás. Si eres un fan de Star Wars que está buscando la puñeta, pues vas a descontento diciendo, no, lo han hecho bien. Si eres un fan de Star Wars que lo que quieres es disfrutar de un juego de Star Wars, te lo vas a pasar pipa. Y Cal Kestis es un personaje muy bueno, realmente está muy bien. Entonces, que tengamos una segunda parte que está hecha ex profeso para el juego de Star Wars, quiero decir que todo el desarrollo está pensado ya en todo eso, me imagino que los detallitos que fallaban al principio, pues ahora los tendrá bien integrado, y a lo mejor mantienen pues eso, donde te recuperas, el respawn puede que esté donde esté, pero a lo mejor tiene una justificación, porque estás en una zona llena de bichos que hay por todas partes, por muchos que mates, van a seguir habiendo o lo que sea, quiero decir, ponerle una lógica y no simplemente esto es así por exigencias del guión, o porque el juego ya te será así, si cambiarlo sale caro. Además, así que, bueno, yo creo que pinta bien. Yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos jugado, curiosamente, que no siempre pasa, así que es verdad que yo creo que la sensación general es que era un juego notable, era un buen juego, ya depende de los gustos, a lo mejor hay quien dice que era el mejor juego del año, otros un poquito, a mí personalmente me parecía que tenía una buena base y que lo que hay que hacer ahora es potenciar el diseño de niveles y a nivel narrativo que quede un poco más equilibrado, porque es verdad que empezaba bien y había tramos que digo, es que no me interesa demasiado lo que me está contando, pero que ya digo que tenía un potencial que estoy seguro de que van a aprovechar. Así que no tengo ningún problema. Por cierto, hablamos de él en el programa 531, en la temporada 5 en el 31, pues si alguien quiere saber las impresiones. Ya está. hace 2 años. Eso es un enlace. Oye, pues yo tengo la esperanza de que haya un cameo de Obi-Wan Kenobi, porque al fin y al cabo comparten época entre episodio 3 y episodio 4. Están perseguidos igual que los demás, que todos, por lo de, para aplicar la Orden 66 de asesinar a todos los Jedi. Pues oye, ¿por qué no? Darth Vader puede salir el propio Obi-Wan, no sé, ojalá, a mí me gustaría. Potencial tienen, y para tirar de herramientas, desde luego que es el momento, ¿no? En otra época no lo puedes hacer, pero ambientándolo aquí en este momento histórico, se puede hacer, ¿no? Y además hay una cosa que me gusta mucho, bueno, tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Pero el que hayan confirmado que sea una entrega ya de exclusiva nueva generación, pues va a repercutir, por un lado es verdad que la gente que no hemos dado el salto, pues no vamos a poder todavía disfrutarlo, pero para la gente que lo ha dado, oye, se van a encontrar con un juego que creo que técnicamente pues ya no va a tener esa dependencia, ¿no? De tener compatibilidad con tecnología de hace ya un par de años, y creo que se va a ver un producto a un nivel técnico a la altura. Sí, sí, bueno, tengo que decir, uno de los de las quejas que tenía la gente, y con razón, es que tenía ciertos fallos técnicos el juego. Tenía veces que se friseaba, caída de FPS, de vez en cuando pegaba algún tirón gordo. Intentaron solucionarlo con parches posteriores, yo por lo menos no noté gran diferencia. Es verdad que no era nada preocupante, pero sí que decías que, vamos a ver, se supone que el juego tendría que ir bien si está compatible para las consolas de antigua generación y para la nueva. Si estoy jugando en la nueva, no tenía que fallar en nada. Pues se ve que es lo que dices, Aitor, que había algún tema de en esa, los juegos cross-gen ya sabemos que suelen cojear en lo técnico, porque evidentemente pues hay un problema ahí inherente. Pero bueno, ahora ya va a ser todo nueva generación y suponemos que eso ayudará a que técnicamente hablando el juego esté mejor. Y bueno, eso más lo que ya hemos dicho de algunos fallitos en cuanto a diseño, que ya mismo Respawn lo admitía, que ellos pues, y sobre todo lo que dice Atreides, yo Atreides creo que lo de los Soulites, que lo intente justificar, eso no va a pasar. O sea, el juego ha tirado por ahí. Cada vez que mueres, hacer... que te digan que sí. Es un sueño y que has despertado el sueño. Claro, y después lo que dices de que no es creíble que te mate un masilla, hablando así, claro. Eso es que es un problema muy frecuente entre personajes de la ciencia ficción y el mundo de videojuegos. Yo creo que es el mayor problema que tiene Superman en el mundo de videojuegos. Y es que tú no puedes hacer... Claro, tú no puedes hacer un personaje mega fuerte y que cada vez que tenga una interacción con un enemigo no pueda perder, porque es que entonces no tienes nada que hacer. Al final tienes que entender que o te pones cierta dificultad en los enemigos que te vas encontrando, entonces ¿para qué queréis con Cal Kestis por los escenarios? Ves ya al boss final y te lo cargas. No, entonces, hombre. Esas cosas hay que entenderlas. Piensa que eso también lo hemos tenido con el juego de Spider-Man, y es verdad que los masillas te estaban ametrallando y si tú lo hacías mal al final te mataban, pero si no, sí se notaba la enorme superioridad que tenía Spider-Man, es a lo que me refiero. No es lo normal que en un combate uno contra uno contra un masilla, masilla te pegué una paliza. Me acuerdo de las arañas. Me acuerdo de las arañas en este juego. No sé por qué me ha venido la imagen a la mente, pero que quiero decir también algo. Nosotros, es verdad que lo hemos jugado, nos ha gustado, pero quiero rescatar la opinión de alguien que no está, que es Tony, porque él lo nombró su juego del año en 2019. De hecho, está la entrada en nuestra web, elbatallonpluto.com, y aunque él no está aquí de cuerpo presente, voy a leer lo que él dijo. Voy a poner música de reflexión. A ver, sí, un poquito así. Y él dijo, desde que jugué Astral Chain lo tuve como mi juego del año. Fue un galardón que se fue ganando poco a poco, macerando el calificativo para la joya de Platinum. Una vez empecé a jugar a esta nueva apuesta de Star Wars, en dos horas de empezar a jugar, ya era mi mejor del año. Así de simple. Una aventura que bebe de Uncharted, Dark Souls y los Metroidvania, haciéndolo muy bien, pero sin revolucionar en ningún área. De hecho, conforme ha ido pasando el tiempo, me he dado cuenta de que hay áreas donde se ven las costuras, aspectos a mejorar, en especial el no poder ir a sigilo, por ejemplo. Pero es que tenemos ante nosotros el mejor juego de Star Wars hasta la fecha, con una gran inversión de recursos, buena historia, mecánicas geniales, personalización del sable. Es bien sencillo, quiero más de esto y le rezo a Disney y Electronic Arts para que tengamos una nueva entrega que continúe la historia. Pues Tony, tus ruegos han surtido efecto, tenemos nueva entrega. Pero bueno, muy, muy de acuerdo con lo que comenta él, sí, sí. Sí, sí, qué bonito, qué bien resumido, madre mía. Por cierto, el tema de que efectivamente va a salir solo la nueva generación, ya le han preguntado al equipo en qué se va a traducir eso, en qué han pensado para sacar partido a las máquinas. Y han dicho sobre todo el ray tracing, el tema de la iluminación. Así wow. Que, bueno, eso puede estar eso, muy guay, ¿no? Porque el tema del sable... Sí, sí, en combates así, en ambientes más oscuros y tal, con el sable iluminado, puede ser una auténtica pasada de efecto visual. Lo que sí de que hecho, estoy planteándome, los tiempos de carga los van a tener que falsear, porque recordad que en la primera entrega, claro, utilizaban un poco el recurso de viaje entre planetas para hacer ahí el tiempo de carga, ¿no? Pero ahora con los tiempos de carga instantáneos prácticamente... La nave no va a llegar en un segundo de un planeta sí. A otro, o sea, tendrán que hacer ahí un poco de, bueno, te estamos hablando, te estamos contando cosas mientras, ¿no? Nada, sí, nada, sí. Por fin, cuando coge y salta el hiperespacio, va a ser de verdad la velocidad del hiperespacio, nada, no hay disimular. ¿También? Llega inmediatamente. Eso va a ser como la nave de la Discovery, de Star Trek, que se desplaza inmediatamente de un sitio a otro. Eso está, va a estar muy bien, aunque esté saltando de franquicia. Pero, no sé, a mí la verdad me ilusiona mucho que tengamos otro más y lo que decía antes, me sigue ilusionando que sigan saliendo juegos para single player que apuesten por la historia y por la aventura, que los juegos de aventura siempre están muy bien. Y el tráiler tiene un aspecto brutal. La verdad es que como es cinemática, pues lo normal es que lo haga muy bien. Pero si solo sale para la nueva generación, yo espero que no haya mucha distancia entre lo que hemos visto del tráiler y lo que luego veamos en el juego. Las máquinas dan de sí para esto, yo creo. Sí, ya no solamente en el plano técnico, sino yo ya digo que soy usuario estándar de lo que es Star Wars, ¿eh? O sea, no me he leído ni los cómics ni nada, pero sí que es verdad que inventar algo nuevo que guste en un universo tan rico es difícil, y aquí creo que había como cositas que sin inventar la rueda estaba bien. Ya digo, el propio robot, el compañero BD-1, a mí me parecía muy simpático. Así que yo creo que si siguen en esa dirección de, por un lado, aunar la tecnología al ray tracing. Era primo de Wally. Ya, es que eso hace mucho. Es verdad. Bueno, pues venga, vamos a continuar, ¿no? Vamos a quedarnos solamente con Star Wars, porque vamos ahora a otro ámbito, y es que desde hace ya tiempo se hablaba del desarrollo de un stick HDMI o un reproductor multimedia de Microsoft para poder llevar la experiencia de su cloud gaming, de su xCloud, a un mayor número de pantallas sin necesidad de tener una consola o una Smart TV de última generación. Ese proyecto ahora sabemos que es real, se conoce a nivel interno como Keystone y desde Redmond han compartido sus objetivos para el dispositivo. Esto ha sido en un comunicado a la web Windows Central, donde la compañía ha asegurado que su visión para este juego en la nube es inquebrantable, que están apostando por ella, motivo por el cual quieren precisamente eliminar cualquier barrera de entrada que pueda existir. Y eso incluye el desarrollo de este dispositivo, que es como si fuera un Chromecast, básicamente, que lo enchufas a tu tele, no Smart TV, y podrías llevarte el contenido a esta televisión sin necesidad de una consola. No es la primera vez, tengo que decirlo, que se meten en este campo para competir, como he mencionado, con el Chromecast de Google, con el Fire Stick de Amazon, por citar solamente dos. Ya se sabe que en 2015, hace 7 años, se canceló algo que se llamaba Project Hobart, que era una línea de productos para streaming de Xbox TV, pero bueno, ahora ha quedado claro y patente el compromiso de la compañía de encontrar esa forma de introducirse en este sector. No hay información oficial todavía sobre las funciones de este Keystone de momento, que aparentemente llevaría 2 años en desarrollo, pero desde Windows Central especulan que podría estar basado en una versión simplificada de Windows o del sistema operativo que tiene Xbox. Lo que parece claro es que, bueno, por estas declaraciones es poco probable que veamos una presentación a corto plazo. Aunque eso sí, tenemos la conferencia de Microsoft ahora en junio, que a saber si dicen algo. Yo lo dudo, pero no hay que perder la esperanza. La verdad es que esto tampoco nos tenemos que regalar vestiduras, esto no es el futuro. Esto ya Google lo hace actualmente con Stadia, con el Chromecast, que ya han nombrado un par de veces, a través del dispositivo. Tú puedes usar el juego en la nube de Stadia y la gente, pues, unos más que otros. Y el problema de esta tecnología no es tanto el aparato ni el proveedor, sino la red en sí mismo. No depende de ti ni del que te suministra el servicio, sino depende un poco de los medios que tengas para poder disfrutarlo. Porque aunque tengas el aparato y todo, si después no tienes una buena conexión a internet, no vas a poder disfrutar del streaming de una manera plena. Se puede jugar, pero ya sabemos, tienes problemas de lag, tienes algunos asuntos y entonces pues no es 100% viable. Hasta ahí decir que esto es el futuro. Yo creo que la gente le podrá gustar más, le podrá gustar menos, pero la tecnología pasa un poco por aquí. No que todo sea esto, sino que esto será una manera más de poder disfrutar del videojuego, una manera de simplificar las cosas de algún modo. Esto será una parte, otra será que haya aplicaciones para dispositivos, yo que sé, para el Smart TV o lo que sea, que tengas una aplicación, vincules el mando al televisor y a jugar. Eso será otro seguro, otro paso a dar. También decir que esto no da acceso, lo has dicho muy bien al principio, esto da acceso al xCloud, no da acceso al Game Pass. Son cosas que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. El Game Pass, así a secas, es el servicio para consola. Y el Game Pass Ultimate, muchas veces la gente piensa que solamente es el servicio para consolas y para PC, que también está, por otro lado, el Game Pass de PC. Si tú puedes contratar, por un lado, el Game Pass para consolas, por otro lado, puedes contratar el Game Pass para PC. Pero si contratas los dos a la vez, se llama Ultimate, y ahí te agregan los juegos en la nube. El xCloud no es un servicio que tú puedas pagar aparte. De momento, se oferta con otro servicio. Por lo tanto, ellos mismos admiten que no pueden cobrarte solamente por esto, porque entienden que todavía no está suficientemente maduro el mundo en general, porque no es la tecnología funciona bien, pero como digo, las redes en general, ellos no pueden asegurar que puedas disfrutar el servicio. Prefieren que pagues otra cosa, como un sistema complementario, y que lo pruebes. Y digas, ah, pues a mí me vale, a mí no me vale, pues yo resulta que cuando voy a no sé dónde no lo puedo usar. Que es un poco así como está funcionando la cosa, está en constante evolución. Depende de dónde lo juegues, se le ven malas costuras o menos. Por ejemplo, en el móvil se disfruta bastante bien. Ahora, cuando tienes que hacerlo en una tele, la cosa, por lo menos en mi caso, la cosa cambia, porque ya las pantallas son más grandes, ya se ven un poco malas costuras. Y en general yo creo que el servicio está bastante bien y que esto es algo que veremos a no mucho tardar, porque es el futuro, a lo que estamos abocados. A mí me impresiona mucho la ambición de Phil Spencer y de todo su equipo por ese intento de llevar, vamos a llamarle la experiencia Xbox, ya no digo si Game Pass Ultimate, de PC, de consola, uh-huh, sino lo que es la experiencia Xbox en general, el pack completo, a cualquier sitio, a todos los lados. Están intentando llevarlo hasta los reductos más pequeños de esta tarta, ¿no?, que tienen enfrente, ¿no? Porque al final no deja de ser una solución para aquellos hogares donde no hay todavía una Smart TV que, bueno, la línea va llevando a que cada vez vayan siendo menos, ¿no? Pero aún así ofrecen esta solución para que puedan acceder a esta experiencia de Xbox. Y me parece increíble, porque ya lo han intentado, ya está en casi todos los dispositivos, prácticamente casi solo falta que lo metan en Switch y en PlayStation, y ya con esto es que prácticamente el pastel ya han tocado todos los palos, ¿no? Sí. Me parece muy, muy interesante cómo quiere globalizar un poco esta experiencia Phil Spencer. Sí, es muy interesante lo que has comentado de llevar Xbox a todos lados, porque una cosa de las cosas que más llama la atención es el hecho de ver cómo todo se gestiona de una manera como si fuera centralizada. El HUD es el mismo, o lo que es el sistema, es el mismo que el de Xbox. Y por lo tanto, tú cuando entras, tienes los mismos menús que tendrías en la consola a la hora de estar gestionando. Y tú ves cómo están conectados tus amigos y puedes jugar online con gente que esté jugando en otras plataformas u otros dispositivos. Incluso puedes seguir tus partidas que esté jugando en la consola y seguirlas, pero yo lo he probado, apago la consola, pongo el móvil y me pongo a poner el xCloud y la partida la sigo directamente donde he acabado, y viceversa. Es como no pares de jugar o si paras de jugar, que no sea el dispositivo el que no te lo permita. Puedes estar jugando a la consola y si te tienes que ir en el metro, seguir la partida con tu móvil, la misma a la que estabas jugando, siempre que el juego esté ofertado en el servicio. Y esas cosas, la verdad, no tienen precio. Yo lo he probado con Yakuza Like a Dragon, que es un juego por turnos que te permite jugar así, y es una maravilla. Es una maravilla estar jugando en la máquina, irte, estar haciendo cola para pasar el ITV y seguir jugando al juego. Eso es una delicia. Es un poco la experiencia Switch, pero llevado al software, ¿no? Es el quitar las barreras de decir, estoy jugando en la tele, me tengo que ir, me llevo la consola como tal, que como sería la Switch, a decir, La consola es lo de menos, lo importante es la plataforma. O sea, correcto, dejo la consola en mi casa, pero yo me llevo el móvil y sigo jugando. O sea, sí, al final, la experiencia es tan satisfactoria como la red en la que estés jugando, más que otra cosa. Exacto. A mí me gusta la idea, pero creo que no podemos obviar que en un futuro esto puede tener su parte negativa, o por lo menos un poco inquietante. Por un lado, puede llevar a la desaparición de las consolas, que ya sé que se lleva diciendo desde hace dos generaciones. En dos generaciones desaparecen las consolas, y yo creo que ahora hago lo mismo. Con esto en dos generaciones desaparecen las consolas. Hombre, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Porque al fin y al cabo, si tienes un dispositivo que te permite jugar sin necesidad de tener que comprar algo que te cuesta 500 euros, y el fabricante puede fabricar un Chromecast con muchísimos menos componentes que lo que te cuesta fabricar una consola y lo complicados que están siendo... Pues oye, no veo tan raro que se pueda potenciar todas estas formas, porque al final llevamos diciendo desde hace años, Microsoft lo que está buscando no es vender consolas, lo que está buscando es un servicio de suscripción. Y esto es fantástico porque puedes jugar en cualquier sitio, puedes conectarlo, te vas de viaje, lo pinchas en una tele en el hotel y ya está. Tienes la tele de los niños y una tele grande en el salón y por fin puedes irte a jugar a la tele de los niños mientras los niños ven en el salón los juegos, los dibujos y todo esto. O sea, está muy bien. Te permite hacer muchas cosas muy chulas. Entonces, ¿de qué depende? Solamente de lo que decíamos, de la red. Y el otro aspecto que me preocuparía al hilo de esto es la preservación de los videojuegos, porque ya hemos tenido ejemplos de lo que va a pasar con los juegos de Stadia exclusivos cuando Stadia chape, que no lo descarto que pase en un corto o medio plazo, visto lo visto. Y por otro lado, pues ya hemos visto con las otras plataformas que no eran de streaming, pero sí eran totalmente digitales, pues juegos como el Castlevania Rebirth o el Gradius Rebirth, que desaparecían y no los tenías accesibles. Gente que había conseguido copiarlos y tenerlos en la red y los comparte, pero desaparece por completo. Estos son los riesgos que puede tener en un futuro, pero tiene muchas ventajas. Entonces, bueno, habrá que verlo. También me tranquiliza un poco que es Microsoft, y Microsoft es quien más ha apostado, al menos en los últimos años, por la retrocompatibilidad, y que el propio Phil Spencer salió hablando de que le parecía muy importante la preservación de los videojuegos. Entonces, bueno, a ver cómo se equilibran las dos cosas. Bueno, lo de la preservación yo creo que no es tanto del servicio como en general de la tecnología del videojuego actual, que hay que estar muy atentos a que no chapen, como tú bien has dicho, y se desentiendan de lo que había. Pero vamos, eso da un poco lo mismo que sea en el Game Pass o que sea en la tienda de Microsoft o en la de Sony o en la que sea. Al final es que cuando cierres servidores no hagas desaparecer los juegos que están en los servidores, sino que haya alguna entidad o que sean retrocompatibles o lo que sea. Al final es un poco en general para el mundo del videojuego. Y entonces pues yo lo veo un poco así. No sé si los demás lo ven igual. A ver, yo entiendo la preocupación del fin de las consolas. No por la consola como objeto físico que le podemos tener más cariño o menos cariño, sino por todo lo que ha explicado Atreides de lo que hay detrás, de lo que puede conllevar. Pero es que si eso ocurre algún día, yo creo que va a ser por causas externas al propio consumo de videojuegos. Lo ponía por aquí por el chat. Si es que lo que está matando la venta de consolas, aunque luego los números dicen otra cosa, pero bueno, es la crisis de componentes en este caso. Y situaciones así que se salen de lo que es el propio mercado, causas externas. Sí que creo que va un poco por ahí. De todas formas, yo sí que soy de la opinión de que ocurre como con la música. Desde que llegó Spotify, y además esto tiene relación luego con la noticia que vamos a tratar después, pero desde que llegó Spotify se consume todo a través de streaming. Ya nadie compra discos de música. O casi nadie. Vinilos. Claro, eso es lo bonito, que ha resurgido un mercado, a lo mejor no tan amplio, evidentemente, como los que consumen música en su móvil, pero que quieren tener eso. Y el videojuego yo creo que va a ir en esa dirección. Van a quedar las ediciones coleccionistas, las consolas para los que quieren tal, y el núcleo a lo mejor sí que va a ser lo online, como ya pasa, porque las cifras de lo que más se vende, el grueso ya está en el mercado online. Oye, y hay una cosa que no se me acaba de ocurrir, y es que también es una solución más sostenible, ¿no? Quiero decir que, evidentemente, sí, un dispositivo chiquitín tiene muchísimo menos componentes y contamina infinitamente, bueno, infinitamente menos, no, pero muchas magnitudes menos que lo que es una consola del tamaño de una PS5 o una Series X. Bueno, entonces, también es mucho más fácil de fabricar. Eso habría que verlo, porque después tienes que ver la base de servidores que estén no sé dónde para poder dar servicio. Ah, sí. Pero eso no vale, porque un servidor te da servicio a muchísimos equipos, mientras que de otra manera son muchísimos equipos los que se hacen. Quiero decir que en eso no me preocupa. Los servidores, al fin y al cabo, no dan un servidor por un usuario. Es un servidor por decenas, centenares o miles de usuarios, dependiendo. Es decir, contamina, pero de una forma mucho más contenida en proporción a lo que es coger, ¿no?, y cada uno de los equipos. Sí, en general yo creo que ese miedo, ¿no?, de la pérdida de las consolas, eso es muy típico del consolismo, algo que pasa mucho, es cuando se suele confundir, bueno, que suele pasar, ¿no?, que el videojuego con la máquina. Lo importante es el videojuego. A mí lo que me importa es poder jugar videojuegos, que los videojuegos estén accesibles, que sea fácil llegar a ellos, que sean lo más económicos posibles para que sean para todo el mundo, que no hayan barreras. Entonces, es verdad que uno le tiene el cariño a la consola. Yo me he criado en base a la consola. El que se ha pasado al PC, esto lo tiene mucho más claro. Yo soy más consolero, tengo que admitirlo, pero sí tengo claro una cosa, y es que el objetivo no es la preservación de las consolas. En el fondo tiene que dar un poco igual, aunque uno tenga ese cariño lógico. Lo importante es el videojuego, y los videojuegos van a seguir por encima de las consolas, y sobre todo porque ya es un producto que trasciende la máquina y ya es universal. Pues venga, vamos a extender un poco esta noticia, el bloque Xbox, esto ya se acaba con esta, pero es verdad que en relación al Game Pass en este caso, una pregunta recurrente es, vale, esto está muy bien, hay un montón de juegos, un montón de estudios que nacen, que ponen su título ahí en la plataforma... ¿Pero esto realmente es rentable para los creadores? ¿Se está aprovechando en cierta manera Xbox de poner sus juegos y luego no vende vuelta esos ingresos? Pues esto es algo que yo creo que a pie de calle todos nos hemos preguntado sin pertenecer a esa industria del desarrollo. Y es verdad que hay algunos creadores que sí que se han querido pronunciar. Por ejemplo, el último de ellos ha sido Mike Rose, que pertenece a la publisher No More Robots, que han editado juegos como The Descender. Y él lo que dice es que ha alzado su voz precisamente en defensa del servicio de suscripción de Microsoft, del Game Pass, asegurando que ayuda a muchos desarrolladores mes a mes y que en ningún caso es perjudicial para ellos. Esto es lo que él ponía en su hilo de Twitter. Dice: Game Pass garantiza el éxito de docenas de desarrolladores cada mes, pagándoles todos los costes de desarrollo y algo más el día 1. Normalmente lanzas un juego, cuesta X hacerlo y tú esperas que el juego y el marketing sean lo suficientemente bueno como para recuperar X y puedas empezar a obtener ganancias. Si está en Game Pass del lanzamiento, es probable que hayas recuperado la inversión instantáneamente el día del lanzamiento. ¿Qué escogerías?, dice él. Y es verdad que he intentado indagar. Hay noticias desde el año 2020 encontrado donde Phil Spencer hablaba de cómo funcionan esos acuerdos, porque yo lo desconocía, no me había informado. Y es verdad que varía un poco, depende de cada estudio a lo que lleguen. Pero normalmente sí que hay un acuerdo previo. Dicen, vale, pues lo ponemos en la plataforma, lo llevamos a Game Pass si nos dais X cantidad de dinero. Si les interesan ambas partes, se hace, de manera que el estudio ya tiene un colchón nada más el día 1, efectivamente, nada más ponerlo. Y bueno, pues parece que esos miedos que a veces tenemos nosotros como jugadores se disipan. Si hay alguna voz contraria, si hay algún desarrollador que nos escuche y piensa lo contrario, que lo diga también, porque creo que es interesante. Yo es que es la única opinión que he encontrado, por ahora, favorable. Bueno, ya es interesante ver opiniones favorables, que no suele pasar que los desarrolladores hablen en general. Es normalmente más lógico o más normal ver quejas, ¿no? Que es sobre no sé qué servicios o no sé qué plataforma, ves algo malo. Y ver esto se ve que como hace poco ha habido una campaña, de hecho hubo una contestación de Microsoft o de la cuenta oficial de Game Pass a un medio, a Kotaku creo que era, porque hay como críticas al Game Pass, ¿no? Debido a la cancelación que hubo hace poco de un título bastante interesante por parte de Microsoft. El caso de Starfield, ¿no? Exacto. Eso llevó a una cascada de declaraciones en las cuales decía que esto se vería afectado el servicio de Game Pass y por lo tanto, y hubieron varios medios, Kotaku es un medio de los muy grandes en el mundo del videojuego, y se les respondió por parte de Xbox, ¿no? Es decir, que hay como un poco de tirantez. Y se ve que este desarrollador, que además es del sector indie, ¿no?, de estos desarrolladores que están ahí jugándose las papas con su dinero propio, pues comenta que esto es una solución viable, a lo mejor no para todos, sino para todo momento. Es que hay que tener en cuenta, y una cosa interesante del Game Pass, es que es muy flexible. o Microsoft a la hora de hacer el tema de financiación lo hace de una manera bastante flexible. Hay grupos de programación al que le da el dinero para que desarrolle el juego y lo único que le pide es que el juego lo metan en el Game Pass. Pues mira, ese grupo de programación a lo mejor no tiene otro método de financiación, que lo mejor sería no tener que hacer eso, tener el dinero, poder producir y salir. Pues puede ser, pero es que de esta manera pueden llegar ahí. A otro directamente tiene otros tratos bastante distintos. Mira, pues yo siempre pongo el ejemplo de Cuphead. Cuphead era un juego que estaba dentro del entorno de Microsoft. Fue exclusivo temporal, pero ese juego no ha estado en Game Pass. Y ese juego está en todas las plataformas. Es decir, hay un trato particular que ha tenido con la desarrolladora Microsoft y a ellos le ha hecho una cosa distinta a los demás. No, no es algo para todos, esto es lo que hay y así funcionáis. Después otros trabajan según descargas, otro trabaja según diferentes criterios y por lo tanto yo creo que lo interesante es lo modular, que es el Game Pass, y yo creo que un poco a lo que de lo que habla este hombre, y es que es una solución viable para el que lo necesita en un momento concreto. ¿Habrán mejores soluciones? Pues por supuesto, las mejores soluciones es que todo el mundo tuviera todos los recursos infinitos para poder hacer lo que quisieran. Pero es que... Y que parece, por lo que dicen y por lo que vemos, que hay muchos indies que conocemos gracias a un servicio como este, porque a lo mejor no pagaríamos sin saber si nos va a gustar, eso es la realidad. Parece que ensalzan mucho las ideas, que muchos estudios pequeños van a Microsoft, le cuentan la idea, que les interesa, ponen el dinero y cuando se empiezan a generar ganancias, aparte de ese dinero previo que les han dado, van para ellos y pueden publicar ese mismo juego después en Steam, en Xbox, en Switch o donde quieran. Hay unas declaraciones que quiero leer de Spencer, que encima lo relaciona con Netflix, que me parece muy llamativo el cambio de modelo. Dice, si un equipo está presentando un proyecto a una distribuidora y no encaja en lo que una hoja de Excel dice que va a triunfar en ventas, esa idea no sigue adelante. Son cosas que ves en Netflix. Allí hay proyectos que no habrían tenido luz verde en otras cadenas con modelos antiguos y francamente pueden llegar a tener éxito. Mi esperanza es que Game Pass alcance ese nivel. Esta es la respuesta institucional. Evidentemente yo no creo que sea todo tan idílico. Y yo pienso, fíjate, en juegos como Bleeding Edge. Cuando se lanzó se dijo, ¡guau, el título multijugador que necesitaba Game Pass! En fin, a ver qué tal. ¿Alguien se acuerda de ese juego? No, mi pregunta es, ¿el estudio ha cubierto los costes? ¿Es lo que yo estoy comentando de que nada más sacarlo le han dado el dinero y por tanto no le importa que haya fracasado? Es porque que ese si título es de Microsoft Studios. Bleeding Edge es de Ninja Theory. Entonces, eso bueno, va por otro en lado. En aquel momento, no lo sé. Sí, sí, ya ¿sí? eran. Ah, sí. Vale. De hecho, era la cuestión. Se dijo en su día que se lanzaba con la pretensión de que, gracias al Game Pass, que era una plataforma que te permite ir innovando con el tiempo, evolucionando, pues una cosa así como Sea of Thieves, que el juego empezó de una manera y ahora está mucho más completo, mucho más lleno, se pensó que este juego pues se iría nutriendo poco a poco, pero claro, Ninja Theory tiene otros proyectos dentro de Microsoft mucho más importantes y se ve que están aunando recursos todos hacia un mismo objetivo. Pero entonces yo me pregunto, cuando un juego fracasa, porque eso es lógico, a veces va bien, a veces mal, ¿quién pierde dinero? Si no es la desarrolladora, tiene que ser Microsoft. ¿Cuánto dinero está palmando Xbox entre compras, entre juegos que no funcionan? Vamos, como todos los estudios. Sí, sí. Mucho. Pues muchísimo. No sé, yo no creo que pierda dinero realmente porque funciona por las suscripciones, ¿no? Es decir, y la suscripción cubre todo el catálogo que tú tienes. Supongo que luego el reparto de ganancias será conforme al éxito que haya tenido. Pero lo que un juego como Bleeding Edge pueda no generar interés, que no pérdida, porque en realidad no estás comprándolo, sino que estás cogiendo la suscripción, lo va a cubrir con otro juego que tenga mucho éxito. De hecho, de ahí venía un poco la crítica de Kotaku, que estaba diciendo que se estaba quemando el interés por Game Pass. Que yo creo que no es exactamente así, pero que sí es verdad que necesitan tener un equilibrio entre lo que son juegos indies, que está muy bien porque te pueden permitir jugar a cosas que normalmente no habrías jugado si tenías que comprarlas, pero que sin embargo tienes ahí, lo pruebas, y luego, si tiene éxito, como comentaban también en la noticia, la gente en otras plataformas lo puede comprar cuando tus amigos están jugando, juegas a lo mismo y quieren ese juego, pues se vende en otras plataformas. Pero el problema que tiene esto es que también tienen que tener juegos gancho, juegos que hagan que la gente quiera seguir cogiendo el servicio y jugando a eso. Y yo creo que esos juegos ganchos son los que muchas veces atraen a la gente, también serán los que se lleven la mayor parte de los beneficios, porque serán los que más se jueguen, y estos juegos a lo mejor luego llegan menos, pero desde el día uno tienen cubiertos todos los costes. Entonces, Yo creo que es súper interesante para ellos en muchos casos, pero también creo que si no se mantiene el interés, al final esto se cae. Y este año realmente, si lo que buscas son exclusivos en Microsoft, pues estaban un año muy, vamos, inane, no hay nada. Mm. Directamente. Ese yo creo que es la pega ahora mismo del Game Pass, que es una cosa totalmente distinta a lo que estamos hablando. Estamos hablando del pequeño desarrollador, si beneficia al pequeño desarrollador el Game Pass en algún aspecto. Y yo creo que por ese lado, está más o menos ya dicho, el otro lado es el fallo, y es que la pata que sustenta todo esto es que el Game Pass sea sostenible. Como bien dice Atreides, uno de los puntos que más está fallando y que todo el mundo dice y no podemos obviar es que esos ganchos, esos exclusivos AAA de Microsoft que tiene prometido desde hace unos 5 años más o menos, que se lió la manta a la cabeza y empezó a pagar a base de talonario estudio de programación, y por lo tanto ha perdido mucha pasta. Recordemos, casi 70.000 millones se gastó hace poco en comprar estudio de programación. Bueno, se gastó, pretende gastarse si le dejan, que está ahí en la pelea con la comisión de venta de empresas y tal ahí en Estados Unidos. El asunto es ese, que está palmando mucha pasta para el servicio hacerlo sostenible, pero como deje de ser sostenible, como deje de haber suscriptores, aquí no se le paga a nadie. Así que se ponga las pilas, que si no entra el dinero y la cosa se pone mal. Sí, y como no falta y alguien tiene que meter otro clavito más para hacer pupa, uno de los que hicieron la primera Xbox ha soltado que lo del Game Pass es un problema para la industria que puede terminar cargándosela como si fuera Spotify. Y tampoco ha tenido en cuenta que gracias a Spotify la industria de la música realmente ha crecido, pero eso es otra historia. Lo que quiere decir es eso, que claro está, que es que y las compras y los juegos y entonces todo que se pase por ese tamiz. No sé, a mí me parece que está muy dividida toda la opinión y que muchas veces se intenta, depende de quién hable, se salta toda la otra parte buena o toda la parte mala. Y son muy noticias muy, muy favorables. Todos estamos a favor del Game Pass. Es verdad. Lo único que quiero decir es que encima, como son tan opacos, porque esa es una realidad, no tenemos cifras, solamente dan la cifra cuando les interesa. De manera que tampoco podemos hacer o trazar algún tipo de análisis. Netflix también es muy opaca en ese sentido. Igual. Sí, lo que iba a decir simplemente es que estamos, claro, esta opinión es en este momento, finales ya de mayo, todavía no ha empezado junio cuando estamos grabando esto. A lo mejor dentro de 2 semanas, después de la presentación de Xbox y Bethesda, vemos un panorama mucho más esperanzador y decimos, ostras, es que para la segunda mitad de año, pues el Game Pass sí que tiene exclusivos. Es que tenían guardado esta carta o esta otra carta. No lo sabemos. O sea, lo mismo... Un rumor barra deseo barra imaginación que se va leyendo por ahí es que el Gotham Knights este día 1 con el Game Pass, ya que no tienen desarrollos a tiempo para que puedan salir, que sepamos, y que ese juego parece que sale ya sí o sí, que sepamos, pues están diciendo, pues estaría muy bien que estuviera en el Game Pass día 1. A ver, que por soñar estaría muy bien, efectivamente. Sí. Hey, aquí palma pasta Microsoft. Ahí está pagando un pastizal que se supone que después lo va a recuperar, porque todo el que sea fan de los juegos de DC, de superhéroes tal, se pillará en suscripción. Pero eso es una suposición. Así que es un sistema arriesgado, ¿eh? La gente lo ve como van a acabar con el mundo de videojuegos. Yo no lo veo tanto así. Yo creo que es un complemento. Y en el videojuego habrá de todo. Habrá quien se compre los juegos, porque además pasa mucho. Con mucha gente hablas y te dice, yo no puedo tener el Game Pass, que me agobia. Yo suelo tener 200 juegos para poder jugar, al final no juego a ninguno. Prefiero comprarme uno y pasármelo. Pues es que como va a haber gente de todas las clases, después llegará otro y dirá, mira, yo es que vivo en no sé dónde, donde tengo mucha dificultad para comprarme los juegos porque no tengo acceso a tiendas o canales de compra y tal, me pillo el Game Pass y mediante una VPN pues puedo jugar a los juegos en mi país. Tío, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece un servicio perfecto. Pues sí. Y ojo, ejemplo personal, tengo, al menos que haya contado ahora mismo, 3 juegos comprados en Series X directamente. ¿Cuáles son, por curiosidad? Sí. Pues Judgment. Vale. Lost Judgment y ya no es Judgment. Y Elden Ring. Assassin's Creed Valkyrie. Valhalla. Vale. ¿Y Elden Ring no? ¿No tienes comprado Elden Ring? Ay, claro, la edición de coleccionista también. ¿Anda? Yo. ¿Uno más? 4. Amigo. La edición de coleccionista de Elden Ring, efectivamente. Vaya. Sí. Vaya, es que ese no lo he visto. Tiene gracia, ese no lo he visto. Tengo aquí a Milena mirándome y ni lo he visto. O sea, es fatal. Pues sí, 4. No, así que sí que se compran juegos aparte de tener el Game Pass. pasa es que, bueno, a lo mejor pues no me estoy comprando los que están en el Game Pass porque los puedo jugar ahora y digo, qué tontería comprarlo ahora mismo. Mm. Pero los que me gustan mucho, sí que te los compras. Bueno, pues no. vamos a PlayStation. Vamos a cambiar ya de tercio, hablando de lo que se compra la gente y lo que no se compra. Porque sabemos que PlayStation quiere expandirse en el mundo del PC y para ello en Sony están dispuestos a lanzar algunos de sus títulos estrellas más representativos en ordenador. De hecho, planean un fuerte crecimiento en PC de cara a los próximos años, donde también van a apostar, por cierto, por los móviles. Ya tenemos los resultados de cómo han funcionado los primeros lanzamientos de PlayStation en PC y han tenido un rendimiento en ventas bastante bueno, ¿eh? Quizás no tanto como en consola, pero no dejan de ser cifras muy llamativas. De hecho, si miramos el reciente informe que ha compartido Sony, se destaca un crecimiento en ingresos significativo de la mano de esta plataforma de PC al haber invertido más en ella ahora, y a la vez se comparten datos de 3 lanzamientos principales en la misma. Vamos a verlo, porque en primer lugar se destaca el que mejor ha funcionado hasta el momento en ventas, que es Horizon Zero Dawn. El título de guerrilla ha acumulado hasta marzo un total de 2,4 millones de ventas en PC. 2,4, siendo el buque insignia de PlayStation Studios en la plataforma con mucha diferencia respecto al resto. Porque lo vamos a ver, tanto Days Gone como God of War se acercan al millón. El primero, Days Gone, con 852.000 copias y God of War con 971.000. Aunque hay que tener en cuenta que estas cifras tienen en consideración lo que ha sido hasta marzo de este año. Habría que sumar un poquito más, que ya estamos en junio, por lo que a lo mejor esa aventura de Kratos y Atreus sí que podría conseguir un poquito más y que es la más perjudicada por haber sido la última en lanzarse. Hay que recordar también que esto no es lo único que Sony tiene planeado en los próximos meses. Sabemos que está por ahí en el horizonte Uncharted Legacy of Thieves Collection, lo que es verdad que les debería de ayudar a alcanzar esos objetivos que tienen de llegar a los 300 millones de dólares procedentes del PC este año. 300 millones, es una barbaridad. Pero bueno, estamos viendo que Sony ya no solamente se centra en su consola, la cual ya sabemos que con esto de la crisis de los componentes conseguir una Play 5 no es tan sencillo, sino también el PC. 3 títulos muy importantes que hemos mencionado, Horizon, Days Gone, God of War. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Porque ellos han insistido mucho en que tiene que costar el precio de un juego completo porque es una experiencia completa la que llega en PC y van a ser nuevos en disfrutar de esos juegos. Este es un debate que ya hemos tenido con Nintendo cuando saca los ports de Wii U a Switch al precio completo. Sí. Ellos también consideran que la experiencia es nueva, así que hay que pagarlo full price, ¿no? Yo creo que son unos números bastante buenos, ¿no? Yo creo que al final, pues mira, en el caso, por ejemplo, de Horizon Zero Dawn, pues son 2,5 millones de ventas que te has sacado, no digo de gratis, ¿no? Porque hay un trabajo de adaptación y tal, pero que, oye, que ya tienes un juego ya hecho, que ya ha pasado sus 3, 4 o 5 añitos desde que salió, que ya lo has amortizado en la consola en la que tenías planeado sacar, y oye, pues le das una segunda vida y la verdad es que tiene un buen éxito, porque al final he estado mirando la venta conjunta de este juego, tanto en Play 4 como en PC, supera los 20 millones wow. fecha de febrero, o sea que seguramente haya más. Lo cual, si en PC han vendido 2,5 millones, pues podríamos calcular que en PS4 unos 18, una cosa así. Uh-huh. Es una novena parte. O sea, está muy bien para un mercado que está empezando a explotar Sony. Sí, bueno, estábamos hablando antes del fin de las consolas, etcétera, etcétera. Al final yo creo que es un paso más certero este que los anteriores que hemos comentado a la hora de ver cómo la máquina deja de ser relevante a la hora de disfrutar los juegos, ¿no? Aquí vemos cómo Sony tiene más o menos claro que no puedes poner todos los huevos en la misma cesta, o no debes, porque ahí tenemos a Nintendo, que lleva haciendo lo mismo toda la vida, y encima le va de una manera bestial, pero es que Nintendo es Nintendo, va aparte. Pero Sony sabe que lo que debe hacer es no cerrarlo todo, ¿no? No fiarlo todo a algo, sino abrirse nuevos mercados, abrir la posibilidad y sobre todo sondear las comunidades y ver cómo funciona la cosa y fogueándote. También está claro que estos juegos no pueden vender lo que deberían vender porque los están vendiendo muchos años después de su salida. Habría que ver la realidad del juego si tú sacaras el juego a la misma vez como hace un poco Microsoft. Lo que pasa es que, claro, el nivel de los AAA de Microsoft y de Sony a fecha de hoy no hay color. Tú no puedes, no hay un juego como God of War ahora mismo en el catálogo de Microsoft, aunque mucha gente ahora me llegará y me dirá que sí, que tal. De momento, el impacto que pueda tener este título, por ejemplo, no lo tiene, creo, o no ha tenido en la industria un juego de Microsoft. Y esto, si lo hubieran sacado a la misma vez en PC y consola, ahí hubiéramos visto cómo Sony lo hubieran cambiado. A lo mejor hubiera cambiado la opinión, porque un mercado de PC es muy, muy grande y es muy, muy interesante. Entonces, de momento, su mercado son las consolas. Pero el PC, que no se lo coman de vista. Molaría muchísimo ese escenario, al menos ver dónde se vendería más, ¿eh? Un juego a día 1, si en PC o en PlayStation 5, ¿eh? Sería muy interesante, ¿eh? En PC seguramente porque hay pocas PlayStation 5. Correcto. pero de todas formas, claro, también es que el enfoque de Sony tiene todo el sentido, porque Sony sí quiere vender consolas. Sony sí que pone el foco en vender su consola y a partir de ahí vender los juegos para su consola. Entonces, pero esto es un complemento fantástico, ¿sí? Normalmente suele pasar que las compañías van a pérdida con las consolas, pierden dinero por cada consola que venden. Sí, hasta que consiguen una economía de escala en la que ya venden bastantes y ya se fabrican tantas que las piezas ya están por debajo de los precios. Y es verdad, al principio pasa que van a pérdida, pero el caso es que lo que buscan siempre es eso, el coger vender la consola, porque al final va a ser el camino por el que van a comprar los juegos. Venderlo para PC parece que lo que están siguiendo es un complemento que, como muy bien decías, 2 millones y pico, sumando a 18 millones, pues que son 2 millones y pico de ventas más que no tenían si no lo sacan en PC. Y para los jugadores es una noticia fantástica, porque tenemos oportunidad de jugarlo en consola, pero sabemos que también va a haber oportunidad de jugarlo en PC. Si no tienes la consola y te sale el juego en PC, joder, pues lo puedes disfrutar. Y no son jueguecitos, que son cada uno de ellos un juegazo que ha marcado ese año. O sea que, francamente, son unas noticias estupendas para todos. De todas formas, lo que me llama la atención son las cifras que da Sony. Y es que creo que ha tenido para... en 2020 fueron 35 millones de ventas, en 2021 fueron 80 y para este año esperan 300. Pero yo lo he estado pensando, a ver si es que la noticia tiene una errata y son 30 millones, porque 300 es imposible. No, claro, 30 seguro que no, porque ya habían vendido los 35 en 2020 y 80 en 2021. Entonces, no creo que sea una errata, es optimismo. Mucha confianza en sus juegos y en su venta en PC. Pero que esperan, que es fantástico. Que esperan un crecimiento exponencial. Ya sabéis que muchas veces las escalas de incremento son exponenciales y no lineales. Entonces, puede ser que sea eso. Yo creo que la clave ha sido en lo que comentabais antes de que saliera Uncharted. También digo una cosa. Yo creo que es importante ver que no es lo mismo número de ventas que beneficio por venta. Y aquí es donde está. Aquí el beneficio es grandísimo, claro. No, es inferior. El que Sony gana más dinero cuando vende los juegos en su plataforma, porque los royalties son para sí misma, Sony, Microsoft y cualquiera. Tú en tu plataforma, los royalties son para ti. No los distribuyes con nadie. Sin embargo, cuando tú estás vendiendo en PC, de momento Sony no tiene su propia plataforma, vende en Steam, vende en la Epic Game Store, y por lo tanto un porcentaje de tu beneficio se lo está quedando la tienda a la que estás publicitando el juego. Por lo tanto, de momento, si sigue el mercado así, donde le conviene vender a cualquiera es en tu tienda. Donde no te beneficia vender es en la tienda de otro. Y lo que quieres vender no solo lo tuyo, sino lo tuyo y lo de los demás. Porque entonces vas a sacar beneficio de tus juegos y de los que vendan otros en tu tienda. Así que tienes toda la razón, pero como lo está haciendo Sony, seguramente compense el mínimo desarrollo que tiene que hacer para aportarlo. Sobre todo, como hemos comentado últimamente, las consolas tienen un parecido muy grande con el PC. Con lo cual, el salto de una a otra es muy sencillo. Entonces no tienen un gran gasto de desarrollo, el juego también ya está hecho, y entonces, bueno, sacarlo en PC, aunque pierdan una parte, como tienen una inversión muy pequeña, el beneficio seguirá siendo muy grande. Así que sí, lo primero es sacarlo en su plataforma, y un tiempo después, cuando ya se ha gastado la posibilidad de ganar dinero con vendiendo en la plataforma, pues sacarlo en PC, que aunque pierdas una parte, no tienes una inversión. Sí, Microsoft lo intentó con su Store, la verdad es que fue un desastre. Uf, y al final tuvo que... Bueno, tiene cosas buenas, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo Cage, que me lo pillé hace poco, y lo pillé para consola, y tengo Play Everywhere, entonces puedo jugarlo en la consola y en el PC. Es como si lo tuviera en las dos plataformas, comprándolo solo en una, los juegos en la otra. Y además las partidas se me sincronizan, etcétera, etcétera. Está guay la idea. El problema es que la plataforma, como tiene bastantes defectos, entre ellas, por ejemplo, no puede modear juegos, los juegos de Microsoft. Al final todo se ha ido, como siempre, en Steam, en Epic Game, aunque Microsoft creo que de momento solo publica en Steam, no publica nada en Epic Game. Entonces, claro, al final te das cuenta como el escenario de PC es muy distinto al de consola y las compañías de clásicas de videojuegos, las que fabrican máquinas, pues van un poquito al PC, pero intentan mantener su mercado, porque al final ellos lo que quieren son la máxima tajada de beneficio, y la máxima tajada de beneficio no son los juegos, es la tienda, y sacarle el royalty a cada juego que se venda en tu tienda. Bueno, pues vamos a cerrarlo en este punto. Vamos a hacer una pequeña pausa para recordar las vías de contacto y regresamos con nuestro habitual ¿A qué estamos jugando? Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. ¿Y todo tiene un final? Bueno, hay cosas que no, pero la mayoría de cosas sí tienen un final y es bueno que lo tenga porque así se valoran más y luego si volvemos a ellas, si tenemos esa ocasión, lo apreciamos y lo vemos con otros ojos. Lo digo porque hoy Juanjo no traes el Elden Ring, ¿verdad? Buah. Ahora me dices sí. Cosa, ¿eh? No, podría, ¿no? Porque por supuesto hay cosas que nunca se dejan, ¿no? Pero te digo una cosa, al final he notado cómo no es tan bueno tener un juego que te gusta tanto. Y es que al final no juegas a otra cosa, no estás a nada, ¿sabes? El problema es que yo llevo casi medio año porque primero no jugaba a nada porque iba a llegar al Elden Ring y no me quería liar con nada. No, yo juego a juegos así un poquito que sean, que no tengan mucha historia, que no tengan mucha trama, que no sea mucho tiempo porque cuando llegue el Elden Ring lo va a opacar todo. Y después me pego hasta junio sin jugar a nada, bueno, junio, casi junio. Porque estoy ahí, dale que te pego. Tío, no es bueno, que tengo juegos, que tengo servicio de suscripción, que hay que disfrutar de más. Y entonces al final he podido salir del pozo. No te creas que no me ha costado, Tío, no te creas que de vez en cuando no vuelvo otra vez a Redil, que no me voy por allí, por las tierras intermedias a hacer el cafre, porque aquello no tiene fin. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tercio, me voy a ir al nuevo juego que estoy jugando, que no es nuevo, ya tiene un tiempo, pero es Blasphemous, ¿no? La verdad es que para mí ha sido toda una sorpresa y lo digo así, no porque no estuviese avisado, creo que ya llegó a este juego aquí a el Batallón Pluto, ya hemos hablado de él en varias ocasiones, etcétera, etcétera, pero bueno, al final por una cosa o por otra no me había puesto con el juego y ha sido ahora, por una de estas ofertas que ves en las tiendas y tal, el juego estaba casi regalado, poco más de 6 euros me ha costado. En este caso lo he pillado en la tienda de Xbox y que coste que como mucho lo tenía para PC porque acordaros que en Amazon Prime, en el Prime Gaming, lo daban y fijaros que, pues no sé, creo que un poco estos chicos de The Game Kitchen se merecían, aunque fuera este poquito dinero que puedan percibir y yo que me alegro, ¿no? Bueno, hablando un poquito, poniendo un poco la previa, los primeros coletazos de este juego, todavía los recuerdo, es que fue bastante impactante todo, ¿no? Fue en 2017 una campaña de Kickstarter que fue muy sonada porque es que el proyecto tenía una pinta estupenda y al final fue en 2019, que creo que fue Team 17 la que hizo de publisher y vio la luz para todos los formatos conocidos en su momento. Y recuerdo mucho las buenas críticas que cosechó. Y ahora que lo puedo ver en primera mano, pues creo que más o menos son bastante merecidas, ¿eh? Además, el juego ha evolucionado bastante desde el principio y ahora se ve que está más completo, más redondo. Yo no he vivido esa evolución, pero el producto final tiene muy buena pinta. El caso es que, bueno, para el que no lo sepa, voy a decir un poco que es un juego tipo Metroid de toda la vida, es decir, una especie de juego de plataformas de acción en 2D con scroll lateral, en el cual no podemos acceder a todos los caminos disponibles hasta que no consigamos desbloquear ciertas habilidades o eventos que hagan posible seguir diferentes caminos. Lo que hace esto que consigue, pues rompe un poco con la linealidad típica y puede dar, mata la monotonía que se puede dar en otros casos y por el contrario, pues le da al juego un diseño más elaborado, más interesante. Este tipo de juegos es de lo más habitual, de lo más normal en el mundo indie, que es donde se mueve este Blasphemous, que está pobladísimo de juegos de este tipo, de Metroid y tal, que se perfeccionó por el otro gran exponente del género, que es Castlevania Symphony of the Night, y que a día de hoy es cantera de grandísimos títulos como este Blasphemous que tenemos entre manos. Hablando del propio juego, hay que decir que lo primero que llama la atención es el apartado artístico, es brutal. Tiene una iconografía cristiana muy marcada que se expresa mediante la técnica de pixel art, incluso en la cinemática, una cosa que me ha gustado mucho, no me había dado cuenta yo de ese detalle, las cinemáticas también están hechas en pixel art, en el propio motor de juego, no se sale nada de lo que ya más o menos ves, entonces está bastante, bastante interesante. Muestra un arte barroco de Sevilla y todo lo conectado, tuve bastante conexión de lo que está viendo en el juego con detalles culturales en general de todo lo que es la península ibérica. Y a mi juicio propone una atmósfera muy interesante y hace que en este apartado, para mí, uno de los juegos más interesantes que me he encontrado mucho tiempo porque me llama mucho la atención ver el juego, ¿no? Entrando en harina, decir que bueno, nosotros encarnamos a un personaje un poco intrascendental en cuanto a su personalidad, es el penitente, que es un pecador en busca de la redención y que va armado con un capirote, el típico capirote de Semana Santa, que para otras partes del mundo, lo digo porque a lo mejor alguien no sabe de lo que estoy hablando, el Ku Klux Klan, pues eso llevan capirote, es que es más conocido por desgracia eso que el capirote típico de la Semana Santa en España, ¿no? Pues va con ese capirote puesto y una espada, ¿no? Y bueno, un capirote que es metálico y la cara no se le ve porque tiene como un rostro inexpresivo puesto metálico también en la cara. Vamos con la espada y vamos recorriendo pues un montón de localizaciones plagado de referencia a la cultura andaluza. Si me apuras, muy marcado dentro de Andalucía, en Sevilla. Haciendo hincapié en el arte religioso que a priori podría resultar chocante, pero como ocurre con los juegos japoneses en los que no paran de lanzarte referencias en cuestiones tradicionales o culturales y se asimilan muy bien, pues aquí pasa un poco lo mismo y al final se hace interesante ver esta propuesta porque el prima desde el que se aborda este aspecto es bastante es muy duro y muy chocante. A mí la verdad es que me resulta muy impactante. Hay que incidir que estas referencias de las que estoy hablando van desde lo más obvio, de lo que más o menos se sabe un poco en cultura general, por lo menos aquí en España, hasta otras que son más rebuscadas. Y yo que soy hijo de andaluza y vivo en una región pegada a Andalucía, he de decir que he tenido que buscar algún que otro detalle en internet, porque si eres de otras zonas o directamente hispanoamericano o tal, te va a resultar muy interesante descubrir todo lo que esconde y lo que puede que veas distinto en estas referencias que han influido mucho en otros ámbitos de nuestro marco cultural común, ¿no? Que podemos tener entre todos, pues este juego bebe mucho de eso. Y bueno, la realidad es que aparte de este apartado meramente artístico, he de decir que Blasphemous en sí mismo resulta ser un gran heredero del legado del ya mencionado Castlevania Symphony of the Night, que por otro lado, he de decir, tenemos hecho un informe de emisión sobre este juego, así que quien no lo haya probado pues o no lo haya escuchado, pues le insto a que se vaya y que le dé un tiento, que yo creo que nos quedó muy bien. Bueno, de este Castlevania Symphony of the Night diría que aprovecha mucho el diseño de enemigos, el uso de los poderes que podemos con los que podemos dotar al penitente y sobre todo en el desarrollo de acción, pero creo que más aún en el diseño de niveles. Y queda claro, nada más abres el mapa y ves el diseño de cómo está hecho el mapa, dices esto, Esto me recuerda mucho a la obra maestra de Konami. Aquí hay mucho de Symphony of the Night, que no está mal, ¿eh? Yo eso lo veo muy bien. Ahora bien, y aquí es lo que más me ha enamorado del juego, y es que no solo toma inspiración de Metroid, mucha, básicamente es un juego tipo Metroid, es que también han sabido inspirarse en el amo. Y aquí es donde a mí ya me han ganado a tope. Y salvando mucho las distancias, podríamos decir que tiene muchas referencias jugables de Dark Souls en aspectos tan interesantes como los atajos, o en que hay una especie de nexo o zona central desde la que partes hacia otros lugares en los que al finalizar la zona puede que nos encontremos con un boss final. También tiene parries. Dejamos una marca en el lugar en el que encontremos la muerte. Nosotros llegamos, morimos en un sitio, pues resulta que se queda ahí una especie de efigie fantasmal nuestra, y lo suyo es volver y recuperar esa efigie porque recuperamos ciertos atributos del personaje. Es decir, hay una especie de sincronía con los Souls, incluso en que hay un altar en los escenarios donde podemos recuperar vida y los frascos de salud. Pero claro, cuando vamos ahí y hacemos esto, reseteamos la zona. Conclusión, más Souls imposibles, ¿no? De hecho, yo lo considero un poco uno más de la familia de los Soul-likes que tenemos ahí, salvando la distancia y teniendo en cuenta que es un juego tipo Metroid. Bueno, voy a hablar un poco de otro aspecto que me ha apuntado, más que nada porque aún sin ser fundamental, sí que me ha parecido muy sorprendente para bien, y es el doblaje. Es un juego que está doblado al inglés y al castellano, y es aquí donde hay un nivel que me parece superior, no solo por el doblaje en sí, sino por la localización y sobre todo por los acentos. Y digo plural, ya que hay voces en castellano más normativo, que sería de Castilla, pero también hay mucho acento andaluz, y no solo andaluz de una zona concreta, sino de varias zonas de Andalucía, que esto es muy curioso. La gente se piensa, los que no han tenido mucho roce con la gente andaluza, que habla igual un cordobés que un sevillano que un gaditano. Son acentos muy distintos y no hace falta escucharlos mucho para darse cuenta, pero bueno, si no lo sabes, pues... Y en este juego los ponen, ¿vale? Entonces me parece muy interesante, más que nada porque en España hay cierta tendencia general a pensar que el acento neutro, y pongo entre comillas con neutro, es decir, el base, es el de Castilla, sobre todo salamanca y similares, y a poco que profundices en filología y consultes con expertos, verás que ese argumento se cae por su propio peso. También pronunciado está el acento catalán, como el gallego, como el andaluz, como el murciano, mal que le pese a muchos. Y me parece muy bien que se visibilice esto en trabajos culturales como el que tenemos entre manos. Así que yo creo que borrar ciertos estigmas culturales que se mantienen y se perpetúan está muy bien, y este juego hace gala de ello. Evidentemente es un juego hecho, criado y parido en Andalucía, y son conscientes de lo que estoy hablando. Y una vez hecha la alabanza que acabo de hacer general cultural en mi speech, voy a comentar otro aspecto que creo que es el único pero que le encuentro al juego, y está en el combate. Y es que creo que, aunque en el juego se intente dar un árbol de habilidades no muy grande para intentar ir viendo la evolución de nuestro penitente a la hora de combatir, la realidad es que tampoco llevo muchísimo de juego, llevo un 30%. Yo, aun habiendo activado esas habilidades, veo que el combate más o menos lo realizo de la misma manera que lo hice al principio. Veo poca evolución. Al fin y al cabo usamos el mismo arma y los ataques que hacemos no son... los nuevos, digo, no son tan trascendentales como hacerme cambiar la forma de luchar, y a lo mejor eso a la larga se me puede hacer un poco largo. Estoy hablando, vaticinando a futuro, no puedo decirlo todavía, pero con un tercio del juego veo que no evoluciona mucho la lucha. Me hubiera gustado lo típico, diferentes armas, diferentes situaciones, poderes que cambien la actuación, pues yo qué sé, que puedas ir con espada o puedas lanzar conjuros. Supongo que de esto habrán tomado nota en The Cave Kitchen. Digo yo que el juego este Blasphemous original tendrá una continuación. No tendría lógica que no lo tuviera. Y ahí pues tomarán un poco nota de esto, y espero que evolucionen ahí el tema del combate, que por otro lado es muy típico, está muy bien hecho, muy sólido. Aguanta muy bien el diseño del juego que tiene actual. Pues me hubiera gustado que hubieran dado un paso adelante, que seguro que darán. Y nada más, el juego me está gustando mucho. De vez en cuando no viene a ver algún juego tipo Metroid. Y si es con toque Soul, pues mejor, para ir quitándome un poco el mono del rico, como ya me he dicho, que me tiene absorto. Todavía estoy con el rollo un poco, me voy quitando poco a poco, pero no del todo. Llevo casi toda la mitad de año jugando a eso, como ya he dicho, y entonces necesito... La droga tiene que ir poco a poco. Si te la quitas del todo, puede darte un patatús. Así que recomendadísimo Blasphemous, y espero que la gente lo disfrute. Y eso, que miréis, que a lo mejor ya lo tenéis y no habéis dado ni cuenta. Sí. Sobre todo el Prime Gaming, es que eso, todo el que tuviera suscripción con el Prime y se hiciera con él, lo tiene en PC, lo tiene gratis, ¿eh? Que yo me lo he comprado pues, porque soy así, que de vez en cuando hay que gastarse dinero en los videojuegos, señores, que de esta gente del aire no vive. Es verdad. Pues yo voy a hablar de un estudio que sí que vive no del aire, sino del fanservice, y que parece que le va muy bien. Hace poco hizo una mala compra, parece ser que van a invertir en NFTs, lo hablamos aquí, se llama Square Enix, no sé si os suena, pero yo voy a hablar de un juego. Vamos a ver, ha ocurrido una cosa, voy a empezar por el principio. El mes de mayo es un mes mortal. Entonces yo no tengo tiempo de absolutamente nada y nada que exija además concentración, porque es que no me apetece, no me nace. Y ha ocurrido lo que me ocurre siempre, que en periodo de exámenes o donde necesito mayor concentración, encuentro como válvula de escape cosas que a lo mejor en mi estado natural, en mi estado de conciencia pleno, no haría. Por ejemplo, jugar en móviles. Yo no juego en móviles, no tengo esa costumbre, me resulta difícil. Y para los que tenemos los dedos pues un poquito más gordos de lo habitual, menos, porque veo más mi dedo que la pantalla. Pero hice una concesión y dije, uy, pues si está aquí Final Fantasy VII The First Soldier, ¿qué es esto? ¿Recordáis cuando se anunció, no sé cuándo, hace ya mucho tiempo, una serie de proyectos relacionados con Final Fantasy VII, que estaba el remake, estaba este The First Soldier y estaba Ever Crisis, que es otro título que todavía está pendiente de que llegue, se dice, se comenta que en septiembre, que también tiene como un rollo así chibi, bueno, pues este era el proyecto que era un Battle Royale. Salió hace 6 meses, yo lo jugué en su momento, le he hecho un par de partidas, pero en aquel momento, como no tenía la necesidad ni el interés, pasé bastante del tema. Me he tenido que hacer otra cuenta porque me había olvidado de los datos, no sé ni con qué correo lo hice, pero ahora he entrado. He entrado en un Battle Royale de Final Fantasy y tengo que decir que estoy muy contento, muy viciado. He hecho, a ver, cada día he hecho una partida es como media hora y el móvil ya se calienta y es como no me lo voy a cargar, así que me he hecho una partidilla y fuera. Pero para quien no sepa exactamente de qué va este Final Fantasy VII de First Soldier, hay que explicar eso, es un Final Fantasy de Battle Royale. El peso, ¿dónde está? ¿Dónde recae en esa balanza? ¿Más en el Battle Royale? ¿Más en el Final Fantasy? Battle Royale ya sabéis que es que solamente puede quedar uno en pie. Hay como un círculo que se va estrechando. Cada vez es más pequeño, hasta que no te queda otras que pelearte con el resto. En ese sentido, a mí me agobia, me genera ansiedad juegos como Fortnite o PUBG, pero sobre todo Fortnite, porque encima está el tema de la construcción, pero eso es otro asunto. El caso es que en esos juegos yo sentía que el círculo se estrechaba muy rápido y que encima todo el mundo iba nada más a empezar a matarte. Aquí no pasa, aquí realmente lo del círculo es anecdótico. Hombre, te motiva a moverte y no quedarte siempre en un sitio, pero no es tu preocupación. ¿Por qué? Porque han sabido integrar, y aquí viene la parte de Final Fantasy, mecánicas RPG. Como por ejemplo, tenemos clases, no son muchas, pero nada más empezar cada partida te pregunta cómo quieres jugar, como hechicero, guerrero, explorador, dragontino, un poco el sistema de Apex Legends o de Overwatch, que tú ves lo que elige tu compañero al principio de la ronda y tú tienes que elegir en consecuencia. Creo que se pueden repetir aquí, creo que sí. Aunque yo siempre me cojo hechicero y se ve que nadie quiere ser hechicero, así que yo creo que ha sido eso. Pero es muy interesante porque eso lo que te permite es que más allá de las armas que consigas, las magias, que ahora hablaré de eso, tienes una habilidad exclusiva de tu personaje. En el mío, por ejemplo, el hechicero lo que hace es que crea un círculo de magia en el suelo que te potencia, que vas más rápido, corres con más velocidad, la vida y el ataque se te incrementa, cosas así. A lo mejor el explorador creo que lo que hacía era que los daños por armas de fuego se incrementaban. Cada uno tiene su pequeño tip. No es nada decisivo en las partidas, pero todo va sumando. Y lo guay es que esa clase, esa habilidad que tienes, está en nivel 1 nada más empezar. Y conforme vas matando enemigos, NPCs o personajes reales, vas subiendo la habilidad de la habilidad. Son 3. Pues cuando llegas al 3 ya lo tienes potenciado al máximo. Y eso está chulo, ya no solamente por ese componente RPG de que tienes un nivel y que no es igual el personaje que cae del helicóptero de Shinra, por supuesto, al que termina la partida. Sientes una progresión ya no solamente en tu habilidad como jugador, sino en las propias estadísticas. tenemos magias, tenemos piro, electro, hielo, gravedad, bio, toda la que se os pueda ocurrir, que también conforme las usamos suben de nivel, piro más y piro más más, o plus, como la gente lo diga. Es muy chulo, incluso hay invocaciones. A mí solamente me ha tocado una vez, la he conseguido una vez en una partida, porque no es que todo el mundo esté invocando. Tú usas la invocación y aquello se lía la de Dios. Es a lo mejor pues un botín que cae del cielo y que tienes que encontrarlo antes de que lo coja otro. Pero está muy chulo porque ese concepto Battle Royale de, venga, de nada más llegar, la tensión de cojo un arma y ponte a matar a otros jugadores reales, aquí no existe. Porque, evidentemente, tienes que hacerlo, pero en el camino hay objetivos y misiones secundarias. Por ejemplo, tienes que acabar con enemigos clásicos de la saga durante la partida. Si lo haces, pues te dan un botín que te pueda ayudar, o desbloqueas alguna cosita, un logro. Está muy chulo porque cada uno se puede plantear esa partida de una manera determinada. Hay quien va a lo bruto y dice, pues voy a caer en un sitio donde caiga mucha gente y voy a empezar a matarlos y ya está. Y otro que a lo mejor prefiere ir poco a poco, cargando NPCs para conseguir equipo e ir fortalecido para cuando le toque pelear realmente contra los jugadores. Hay de todo. Y el movimiento está muy chulo porque se siente muy ágil el personaje. Podemos trepar por las paredes haciendo como parkour, coger vehículos o monturas, que ahora también hablaré de lo de las monturas, pero los vehículos están muy guays porque todo es Final Fantasy. Tenemos la moto de Cloud, por ejemplo, tenemos vehículos todoterrenos, tenemos todo lo que se os pueda ocurrir, se puede utilizar. No sé hasta qué punto es práctico en un juego en el que si te ven haciendo ruido te van a matar, pero quien lo quiera usar está ahí. Y es verdad que es interesante utilizarlo porque el mapa es bastante amplio, es muy grande como corresponde a un Battle Royale para que no te los encuentres en la misma zona nada más caer, y hay sitios tan memorables que yo me he hartado a hacer capturas como Gutai, la mansión de Corneo, el club Honeybee, el bar El Séptimo Cielo, todo eso lo han metido. Tienes Midgar metida prácticamente en este Battle Royale. Y además ahora van a meter otro mapa, el segundo que van a meter coincide ahora con una actualización que van a hacer en junio, así que a ver qué tal. Y quería detenerme lo de las monturas, porque digo que hay muchas cosas Final Fantasy que evidentemente es fanservice, pero fanservice bien empleado, que tiene una aplicación en la partida. Los chocobos es que tú puedes conseguir un huevo de chocobo, que eso cuando eclosione tienes tu propio chocobo, le tienes que poner nombre. Vas consiguiendo con cada partida alimentos que puedes darle a tu chocobo, que si la verdura guisal, que si otro tipo de verdura, y cada verdura potencia una característica de ese chocobo. Hay chocobos que a lo mejor si te has centrado en la velocidad porque le has dado un determinado tipo de alimento, van a correr, vamos, que se las pelan. Otros que tienen potenciada el ataque, la resistencia. Está chulísimo porque además, ahora viene el otro componente de juego de móvil, que no deja, porque quiero recordarlo, que no sé si lo he dicho, juego de móvil solamente en Android y iOS, esto no está en PC ni en ninguna parte. Hay mucho componente de paga para tener esto antes, o como en Fortnite, de pase de temporada y accede a este contenido tan chulo, y luego otro que vas consiguiendo por tu cuenta. Yo, por ejemplo, he conseguido una montura para mi chocobo de Bahamut, que esto es que está guapísimo. Tú cuando consigues un chocobo que te gusta, pues sí, vas abriendo más huevos, tienes una granja de chocobos, que luego ya digo que empleas durante la partida, uno, y puedes cruzarlos entre ellos. Yo ayer, por ejemplo, hice que tuvieran un chocobito y me ha salido otro, también como con unas características conjuntas de esos dos chocobos, del padre y de la madre. Está muy guay, van ahora mismo por la tercera temporada, porque como en todo juego de ese tipo van como por temporadas, donde meten cosas nuevas, hay eventos temporales. Cada temporada dura unos 3 meses. Hay una colaboración ahora mismo en activo con un grupo de rock japonés que se llama Man With A Mission, que de hecho nada más meterte en el juego te salta la canción del grupo, que está bastante cañera, muy guay. Y uno de los eventos es que durante estas partidas, aparte de matar a los enemigos, a los NPCs, están los integrantes del grupo. Y si acabas con ellos, que tienen una vida brutal y te hacen un montón de daño, es muy difícil, desbloqueas la ropa de los integrantes del grupo. Está muy chulo. Y bueno, que van metiendo cosas nuevas, que aparte de este modo principal, han metido uno nuevo que se llama Incursión, donde dos equipos luchan para defender y atacar bases dentro del edificio de Shinra, que es como, madre mía, si es que todo lo que yo ya conozco, pues utilizarlo y emplearlo como telón de fondo para construir un Battle Royale. está muy guay. Problemas, porque todo tiene problemas. A mí me está enganchando, pero es verdad que, primero, juego de móvil, pantalla táctil, tener que pegar tiros, apuntar... En Square han encontrado una solución que yo creo que no es del todo mala, que es que tienes tres modos de apuntado. Uno que es automático, que es con que tu mira esté apuntando a un enemigo, se pone a disparar solo el personaje. Lo cual, mira, no tienes que darle al botón de disparar, solo con mirar dispara. El semiautomático, que es como una cosa intermedia, y el manual es que tienes que darle al botón y apuntar al mismo tiempo. Que yo, al menos, sí que lo paso regular, porque se me resbalan las manos, porque no veo con mi dedo, fatal. ¿Y qué he hecho? Chan, chan, chan, para que veáis un poco lo mal que estoy de la cabeza. Me he comprado un accesorio, que es básicamente un trozo de plástico, acoplado al mando de la Play 4 para poder jugar a este juego en móvil. Porque es verdad que cuando conectas el mando, ya sea este o el de Xbox, da igual, te lo reconoce. O sea, la interfaz se adapta, te salen los iconitos de tu mando de la Play, se puede jugar, está soportado, vaya. Y es una diferencia. O sea, yo ahora mismo soy el mejor jugador de este juego. O sea, os reto y os gano a todos vosotros. A ver, ¿has hecho ya victoria magistral o no? Lo he hecho todo, sí. Vale, o sea, soy el amo. Yo entro a jugar y la gente me agrega como amigo, vale, para que juegue con ellos. Amo solo hay uno, ¿eh? Amo solo hay uno. Vamos a dejar las cosas claras. Y después, una pregunta. Este juego que tú comentas, que claro, desde tu prisma, el juego es el mejor del mundo, porque claro, te dan far service bien dado a una persona a la que todos los inputs le están llegando, te están trayendo recuerdos, tal. Pero si tú no te gusta Final Fantasy, ¿recomiendas este juego para el que... Ya no digo que es que no conozca la saga, digo, no me gusta Final Fantasy, pero el juego en sí, ¿me va a gustar o no me va a gustar? Sí, yo creo que sí. Si te gusta un mínimo el Battle Royale, hombre, algo te tiene que gustar. Si no te gusta nada en la vida, pues entonces no te va a gustar. No, claro, pero claro, que... no me refiero. Si te gusta el Battle Royale, pero no te gusta lo Final Fantasy. Sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, porque el componente Final Fantasy no lo podemos obviar, pero es que tampoco te están contando una historia. Ellos dicen que sí, ¿eh? Que cada temporada te van dando miguitas, que esto ocurre antes del Final Fantasy VII Origins. Pero si te digo la verdad, yo entro y me pongo a pegar tiros. Yo no me entero de nada. ¿Cuánto daño ha hecho los Dark Souls? Estoy emergente. Eso, es que no tiene ningún sentido, porque ya de hecho los Final Fantasy no tienen nada que ver el 1 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. Son historias totalmente inconexas. Y ahora quiero hacerme un Battle Royale, los meto todo ahí como una costelera y le voy a dar un sentido a todo eso. Multiverso. No, lo relato. O sea que... Claro. Y una cosa, ¿se puede conectar un PC y un ratón? No. Eso ya. No, creo, o sea, no. Sí, pero con vamos. Emuladores. Ya hay bastantes propuestas. Emuladores de Android el PC. La gente emula Android en PC. Bueno, yo es que recuerdo que gente que hace esto para poder jugar a juegos de móvil con teclado y ratón, que les resulta mucho más sencillo y más fácil de jugar. Ahí pues sí que ya no pierden nunca, vamos. Cabrón, claro. Yo te digo que con el mando ya hay una diferencia brutal, wow, de verdad. Y es muy intuitivo. Ya digo, te entran ganas de seguir jugando. Tiene además un sistema de mentores. No de dementores, que sería lo de Harry Potter, sino de mentar, ¿no? Un saludo para Tony. Eso. Entonces, si a lo mejor alguien te invita, es que él es como tu maestro, por así decirlo, y hacen misiones juntos y os lleváis los dos experiencia de cada misión que hacéis. Como incentivando que siempre juegues con más personas. Yo creo que está guay. Tiene, ya te digo, esa cosita de las skins que son más chulas, que las tienes que pagar, que es como, me gusta el juego, pero no voy a soltar ni un duro. Pero al margen de eso, es muy disfrutable y es gratis, quiero dejarlo claro. De manera que cualquiera lo puede probar, que le gusta bien, y si no, pues otra cosa. Pues eso sí. Está genial. Así que bueno, ahí está, que yo seguiré echando mi partida, que quien me quiera agregar, creo que me llamo Serturjo. Así que lo tiene fácil. Y bueno, pues ahora sí que sí, vamos entonces con la despedida del programa de hoy. Y efectivamente nos despedimos el jueves, tenemos Responde, que nadie lo olvide, vamos a estar respondiendo a lo que nos habéis dejado y también quiero aprovechar a finales de junio, final de temporada, nada mejor que con un juego atemporal como Final Fantasy X, Para muchos su juego favorito, para otros un buen juego y para otras personas un juego caduco, como alguien que nosotros conocemos. Pero bueno, lo voy a dejar ahí. Que nada, que si habéis jugado, que si en su día tenéis muy buenos recuerdos, lo que sea, podéis contribuir en info@elbatallonpluto.com. Dejáis pues un mensaje, una nota de audio, lo que queráis y lo vamos a poner. Y eso queda para la historia, ¿eh? Porque nosotros algún día nos iremos y vendrán otros y todo eso. Pero no sé si iVoox se quedará para siempre, pero el audio vamos a intentar que sí. Así que ahí está. Aitor, que nos vemos el jueves. Pues nos vemos el jueves en Ese Responde, que además coincide, no sé si es esa noche o la noche anterior, que tendremos el State of Play, así que a ver si seguimos esa semana con más energía. Sí, sí. Creo que es del jueves al viernes, creo. Vale. Hay que mirarlo. Vale, vale. Pues estaremos atentos. Eso es. ¿Te apuntas al directo? ¿Lo haremos? Bueno, oye, vamos a ver, porque además era media hora, ¿puede ser? Sí, sí. Es a las 12 de la noche, que es un poquito chungui, pero bueno. Ya, se saca de donde sea. Eso, sí, sí. Que veremos cosas de VR, eso sí está confirmado, que está guay. Pues igual, Juanjo, nos vemos el jueves. Pues sí, nos vemos el jueves. Espero que la gente no se haya mosqueado mucho por el tema de que hayamos faltado esta semana. Hemos hecho el retorno para este rush final de temporada, a ver si podemos retomarlo bien, que el mes de mayo es muy complicado. Hay estudios, hay comuniones, hay vuelta al verano y cuesta, es difícil. Espero que lo entiendan. Uh-huh. Pues sí. Y lo mismo, Atreides, ahí estaremos el jueves. Pues sí, además ha estado guay lo de volver. Mira que solo ha sido una semana, que tampoco hay que tirarse de los pelos, pero, jolín, se echa de menos. Así que ya estamos de vuelta y el jueves, pues, es la otra parte que me gusta mucho, el Responde. Así que ahí nos vemos. Es que el tiempo se estira y se contrae cuando uno hace el podcast, ¿eh? La noción se pierde, es verdad. Pues sí. En fin. Bueno, pues nada, yo soy Sergio y este es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Chao.